Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador, el número 94. Parece mentira, ¿eh? La semana pasada era el 93. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble y qué cara os veo, ¿no? ¿Qué os pasa? Estamos muy mal. Resacoso. Que llevamos ya 94 programas. Madre mía, pues eso no justifica porque esta mañana yo estaba vomitando en mi váter. Era el tuyo, es menos grave que si vomitas en otro. No acabarías tan mal la cosa cuando pudiste llegar a tu casa. Bueno, a ver, yo soy Ravenflow, os doy la bienvenida a esta Casa de Locos, un programa de videojuegos diferente, donde se hacen cosas diferentes y donde se dicen cosas diferentes. Se vomita, cada vez se tiran menos eructos, menos pedos, se va refinando la gente. Bueno, esta bestia salvaje que estáis escuchando es el monstruo de Liverpool, Lifcock. Lifcock, hola. Que ha vuelto, vuelve a casa por... Porque ya, mira, está el 95, pero el culo te la hinco, el 96 y el porno al revés. Y ya pues me voy emocionando y me estoy acercando. Bueno, y aquí tenemos al señor Rosa. Buenas. Señor Rosa, últimamente las redes sociales están vibrando. Hombre, y temblando. Que ya han firmado 22 personas. Pues por eso, temblando. Sí, sí, sí. Porque ha desarrollado una nueva e innovadora iniciativa. Sí, patética como todas las que desarrollo, pero nueva e innovadora. Cuéntanos. Bueno. A ver, a mí me conmovió por el fondo de la iniciativa. Cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que hace estos últimos meses, desde que salió Mass Effect 3, sabemos que hay hordas y hordas de fanboys. ¡Ah, no me ha gustado el final! ¡Uah, me quejo! Voy a recoger fondos, firmas y tal. Y al final BioWare ha dicho, venga, vale, vamos a hacer un DLC con un Extended Cut, no sé qué, para arreglar esta movida y tal y que cual. Entonces, el poder del pueblo se ha levantado. Yo tengo una lista de... Mientras que no sea el poder de Lipcock, el sí, que se levante, no. Respiro tranquilo. A ver. Pues tengo tranquilo. Una lista de cosas que quiero. Por ejemplo, quiero escribir una carta a Disney para que cambien el final de Bambi y la madre no muera. ¡Spoiler! Hostia, perdón. Bueno, esa película es de los años 30. Quiero decir que no la haya visto ya. Vamos, solo hay una excusa. Si no la has visto es porque tienes menos de 10 años. Los bebés no escuchan esto. Pues si están escuchando esto, los bebés pequeñitos, por favor. Esto se puede detectar quien nos oye para que vayan a los servicios sociales. Los niños no pueden escuchar este programa. Por nuestro lenguaje malsonante. Es verdad. Y lo malos, Antonio, que somos. Vamos. Si no fuera por mí, que os corrijo siempre. Bueno, bien. Hace cosa de dos semanas, mi última... Una semana, dos semanas. Mi última participación aquí estuve comentando dos juegos de Dora la Exploradora, de Nintendo DS, y el final dije que no me convencía. Entonces dije yo, pero vamos, seguro que igual que yo hay hordas y masas de gente que está igual que yo, que está aquí, no puede aguantar este final. Entonces he hecho un hilo en Actuable, esta plataforma que hay para recoger firmas, de recoge firmas para que en tu lo gobierno hagan no sé qué, no sé cuánto, recoge firmas para qué tal. Bien, pues dile a Black Lamp, ¿cómo se llamaban estos? Black Lamp Studios, que son los creadores de los videojuegos de Dora, cambian el final de los juegos de Dora la Exploradora de Nintendo DS. Entonces, si quieres colaborar por el bien de los niños en un final que tenga la canción, joder, si es que los finales de Dora la Exploradora sale cantando, aquí no salen cantando, es un cutre cartel, además en inglés, que dice ya. Entonces, apoya esta petición, ya somos 22 personas las que hemos firmado. ¿Y exactamente por qué canción estamos firmando? O sea, ¿qué me voy a encontrar si consiguiésemos hacer este gran cambio al mundo? A ver, ¿qué canción sonaría? Bien. ¿Cómo es la canción? Pues ¿Cómo se nota que no ves Dora la Exploradora? No, no, o sea, pero como tú sí la ves, quiero que me deleites con su música. Hombre, deleitar con la música de Dora la Exploradora es algo bastante complejo. O sea, es más fácil sacarse el platino del Demon's Dark Souls, de la Abusing Bell Profanation, del Spectrum, que de esto. Ver los capítulos que los ponen en la tele. Es que no. Aparte, me va el... Yo creo que conseguir para los niños... que al final del juego salte la canción, es una gozada. Pobre y conseguirlo con un DLC Nintendo DS, vamos, es ya... Sería como, ya la hostia, saldríamos los periódicos a nivel mundial. No, saldría los panes y los peces y un DLC en Nintendo DS. O sea, como los milagros máximos de la historia de la humanidad. Sí, pero bueno, apóyanos. Es decir, que hay gente que nos ha retuiteado como Mondo Pixel, John Tons, el de Mondo Pixel. Hay gente... pues oyentes que han firmado, que nos han retuiteado. También hay algunos que han opinado. Y yo hay una opinión por ahí del Twitter que me mandaron el otro día que me gustó mucho. Que decía, a ver, la voy a buscar. Aquí lo tengo. Néstor Kuzman, con K, dice... pues a mí me parece un final que no deja ningún nudo abierto para concluir con un final propio de Broadway. Nosotros aceptamos todas las opiniones. Es decir, o sea, también opinar. O sea, yo sé que todos habéis jugado este juego. Opinad lo que pensáis. No, pues es un cachondeo. Se lo hemos mandado también a los difosicados, que también Javier Palo lo retuiteó. Y vamos, 22 personas. O sea, esto es ya una masa. Ya no nos podrán parar. Vamos, la leche. Tenemos 2 meses, ¿eh? Vaya citazo. Sí, pero bueno, es lo que me estoy riendo. Bueno, a ver, si no obstante... lo que ha dicho el señor Rosa no termina de convenceros, por lo que sea. Bueno, una cosa. ¿Dónde se puede encontrar esta petición, iniciativa? Bien, de vez en cuando lo estamos mandando de nuevo al Twitter, al Facebook. Y si no lo pilláis por ahí, meteros en el foro www.confesionesdeunjugador.es y entonces hay un post que se llama apoya la petición del señor Rosa. Wow, ha sonado aquí mi móvil. Apoya la petición del señor Rosa para que cambien el final de Dora la Exploradora. Apoya la petición del señor Rosa para que cambien el final de Dora la Exploradora. Allí ya tenéis el enlace actuable y tenéis... bueno, ahí hay gente que nos ha apoyado. Lo que pasa es que, como siempre, el post ha derivado en fotos de Batman en mallas. No sé por qué. Curioso. Bueno, tenemos más cositas. Tenemos también una campaña solidaria. Esto es un poquillo más en serio. ¿Estás diciendo que la mía no es en serio? Estoy diciendo que... algo más en serio. Sí. Bueno, se llama Aquí jugamos todo, donaciones de un jugador, en la que estamos ayudando a desarrollar una biblioteca adaptada para personas con síndrome de Down y otras discapacidades. La biblioteca se está formando, recogiendo películas y videojuegos que ya no quiere o que no hay o no va a utilizar la gente de la comunidad. Y al mismo tiempo se han unido compañías como Microsoft, Sony, Electronic Arts, Activision, y al final se está quedando una biblioteca muy buena. Ah, yo ahora mismo no llevo la cuenta, pero se tiene que estar quedando una cosa bastante buena. Es un espectáculo. Mucha gente de esta comunidad ha contribuido con donaciones suyas, por ejemplo, el Chicho enviando 58 películas, Carlos de Ibiza nos mandó también un montón de juegos, Arzan, Gebaudan, un montón de gente. La cosa es que también mandó un paquete fabuloso. Sí, al principio. Bueno, la cosa es que entre todas las personas que han apoyado la iniciativa, en el programa número 100 de Confesiones de un Jugador vamos a sortear un lote, y precisamente al lote que incorpora un montón de títulos de Sony le vamos a meter 4 juegos de Xbox, para gente muy casual. ¿Qué tenemos, Pedro? Por ejemplo, Kinect Sports, Kinect Joyride, Dance Central. Uno bueno. Hombre, sí, uno bueno. Kinect Animals. Kinectimals. Bueno. La cosa es que en el programa número 100 haremos el sorteo. Pero, chicos, estamos aquí hablando mucho. Estamos aquí ordenando la casa y esto es un programa de videojuegos. Vamos a ponernos ya las pilas, que tenemos más rollo. Aquí hoy vamos a hablar. El señor Lipcock ha venido decidido a salvarme. Porque ha decidido que necesito ser salvado. Explícame de qué va el rollo. Vamos a tener un DLC muy especial dedicado a salvar al soldado Raven, no Brian, Ryan, sino Ravenflow, en el que vamos a intentar recuperar esa vida que él tenía online, de juego cooperativo online. Entonces, se supone que me vaya a recomendar los mejores títulos para jugar. Eso de, vamos a salvarte. De recuperar, eso de recuperar tu vida online me ha recordado al Second Life. ¿Habrá alguien en el Second Life, aparte del muñeco de Yamazares? Seguro que sí. Madre mía, veo que has traído también un briconsejo. Estoy viendo que lo tienes aquí preparado en el teléfono. Sí, Radar Droid. Radar Droid, un detector de radares para teléfonos Android que funciona bastante bien. Bueno, antes de todo eso, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué ha bebido y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Segundos de gloria. Comienza Confesiones de un Jugador 94. Bueno, 15 segundos de gloria de Mr. Lisco, que te hemos echado de menos, ¿eh? Joder, 15 segundos de muerte van a ser. Porque, tío, vengo hecho una puta mierda. Oye, no digas tacos, que luego lo escucha esto mi madre y dice... Sí, dice, mamá, es que no tiene educación, si es que es un pobre desgraciado sexo sexual que se le va a la boca con cada dos de cada tres palabras que dice, dos son malas. Diré, pero bueno, en la viña del Señor hay que ser comprensible y hay que aceptar a todo el mundo. Hay que ser comprensible, es decir, que te entiendan. No. Hay que ser comprensivo. Ah, vale. Y comprensible. Y comprensible, no me hagas llorar. Mira, está aquí con... ¿Esto qué es? Una mariconada, tío. A ver, está Pablo tomándose una infusión de... ¿Esto qué es? De Lipton de Vanille Caramel. Joder, macho, estamos amariconados últimamente en este programa. Y encima, una olla, que encima, ayer me bebí el infierno. Tiene una foto en la taza de un luchador de... De un hombre semidesnudo. Semidesnudo, con el torso, no sé yo. Sí, ¿eh? Con el torso... Y estaba como... ¿Era Dave Lord? ¿El de los torsos? Como bastante gay el vaso. No, esto a mí me preocupa. SV. Bueno, van a ser mis 15 segundos de muerte, porque vengo hecho una... Puta mierda, como iba diciendo. Ayer me bebí el agua de los floreros. ¿Ayer? El agua de los ceniceros. ¿No bebió? Porque vamos... Yo me fui de concierto y vamos, es que me bebí, me echaron de los pares a las 7 de la mañana. Borracho, vete a tu casa. ¿Tú bebiste, Antonio? Infusiones, como tú. Yo, con decir que esta mañana me he levantado a vomitar... Yo no, yo me lo quedo topa dentro, vitaminas para el cuerpo. Y bueno, pues voy a empezar hablando de música, porque ¿por qué me he puesto tan borracho? Pues mira, el viernes salí, me la metí, y es que os voy a contar un secreto que todavía no sabéis, lo voy a hacer público. Se la metió, ¿está bien? ¡Estoy de vacaciones! ¿Por qué? Porque me dieron días del año pasado y digo, te los cojo, los pierdo, digo, los cojo, y me voy a tirar una semana de puta madre. Voy a jugar un huevo, voy a ir a ver museos, voy a ir al cine, he ido al teatro ya, por ejemplo, a ver Famino Cansado, y voy a tener un éxtasis de final de vacaciones con el SOS. Voy a quedar descansado, el horario cambiado, para que me entre sueño a las 4 o 5 de la mañana, 6. Muy bien, muy bien. Entonces, el caso es que ayer me fui a ver un concierto en directo que era gratuito, que era de presentación del SOS, donde tocaban tres grupos, que era Perro, Perro, Barry Brava y The Leadings. A ver, Perro, un grupo indie, bien, ya está. Pero mientras que está haciendo un botelleo, pues escucha la música, va, de fondo, ah, no bueno, queda mal. Hace el perro. Ya, vale. No, no tiene el otro mundo. Luego, los Barry Brava, que me dan arcades, porque son poperos de estos asquerosos, que dicen, me van a salir urticarias de escucharte. Lo siento mucho. ¿Sobre qué cantan? Pues es que sus letras son tan superficiales, que es que mejor no prestes atención, porque como la escuches te salen urticarias. Entonces, son como muy mariquitas a la hora de subirse al escenario y me salen con un traje de chaqueta amarillo, con una bufandica de esta. Y dices, pero tío, pero qué vergüenza. ¿No te pega tu madre cuando te ves salir así de casa? Es que no. Popero, pero gafapasta, popero, asqueroso. Madre mía, lo dice con desprecio, ¿eh? No te iba a decir. No, no, no, es que, a ver, yo escucho de todo. Te puedo escuchar desde hip hop, puedo escuchar heavy metal, puedo escuchar música clásica, puedo escuchar música independiente. Me gusta todo en general. Pero me guste todo no quiere decir que me tenga que tragar la mierda. Si sale Mozart a un escenario con una chaqueta amarilla y una bufanda, ya directamente dices no. Hostia, un espíritu. Un espíritu. Beethoven. The Spirits. Pero luego tocaron The Littings, que es un grupo murciánico que toca música dance, dancing independiente, que está bastante chulo. Entonces, pues, me gustó mucho. Ya a esa altura iba con un pedo de la hostia, con lo cual ya pues lo disfruté mucho. Y luego, pues claro, lo que pasa, pues bueno, vamos a tomarnos por ahí una pinta de Guinness, pues luego te tomo una pinta de Guinness, luego te otra cerveza, y termino a las 6 de la mañana borracho con una cuba, y así he llegado, y que no tengo fuerzas ni para hablar. Así que, música que he escuchado, pues ya lo he dicho, de Lidia Barrebaba Perro, he escuchado un podcast, uno, porque... Un episodio de un solo podcast. Sí, porque el último que yo escuché fue en su momento, el número 10 de Infoxicado, donde estaba... los escritores y tal y cual. Entonces no había escuchado nada porque es que no he tenido tiempo. ¿Te has leído algún libro de los escritores, eso? Tengo Realidad Aumentada y El Emblema del Traidor. Entonces, El Emblema del Traidor lo compré y se lo regalé a mi churri. Entonces, claro, en dos días se lo dio. ¡Oh, qué libro más bueno, cómo me ha gustado, no sé qué! Pero yo todavía no he tenido tiempo de leerlo. Pero lo leeré. Ahora, he escuchado... He empezado a escuchar y fíjate lo mal que me ha sentado. El programa, es que eso de escuchar es malísimo. El programa número 11 de Infoxicado, como que ya les dije, voy a seguir en el 11. Pero claro, me están hablando ahora de que están cerrando Mega Upload. No. Entonces digo, tío, pero es que macho, esto ya se ha quedado obsoleto. ¿Y salía Franco inaugurando algún pantano? Dice, españoles, Mega Upload ha caído. Pues entonces, pues claro, ya me he quedado un poco viejo. Y lo termino de escuchar por si cuentan cosas más, porque claro, es que ya lo sabía. Todavía te queda el de la Vita. Que sacaron de primeras impresiones de la Vita. Entonces, como que voy a tener que bajarme lo más actualizado, porque pues sí. Es que ya son noticias que están bastante cascadas. Oye, señor Rosa, ¿tú no ibas a aparecer algún día por ahí en Infoxicado? Algún día. Ok. Pero bueno, también he jugado, que es de lo que se trata este podcast, que es de videojuegos. Entonces, después de terminar mi semana aquella... en la que me jugué Alice Madness Returns y me terminé de ver la serie esta de American Horror Story y era muy paranoica, dije, necesito un juego desengrasante, donde me ponga la hostia, como un bestia. Igual me puse Space Marine de Warhammer 40,000, que eso es nuevo. Hostia, Warhammer 40,000 Space Marine. Míralo, lo pone en la caja. Entonces... Cuidado que Pablo va a volver a romper su caja un poco más. A ver, yo tengo la edición normal, mira, Warhammer 40,000 Space Marine. Entonces, pues nada, es un juego que yo me lo compré muy baratujo de importación por 9 euros y pico, y lo tenía ahí, y había ido a la gente que se lo pasaba bien, y bueno, empecé a jugar el juego. El juego es un hack and slash... pero de hincharte a dar hostias a orcos, hordas y hordas de orcos, dispararle a alguno... Andanadas de hostias. Pero andanadas, y es un mata-mata, tucutucutucutucutucutu. Entonces, empecé el juego, y cuando llevaba a lo mejor un par de horas, dije, no sé yo, se me está haciendo esto como un poco repetitivo, que es muy mata-mata, pero ya está. Sin embargo, mi concepción del juego fue cambiando según fui avanzando en el juego. Entonces, al final me metí bastante en la historia y me moló que te cagas. Entonces, según llegaba al final, es un juego que para lo que es, para lo que cuesta, pues está bastante bien. Tiene un protagonista, tío rudo, fuertote, tal, un par de huevos, se carga lo que haga falta. Y es una historia que está bastante entretenida y es un mata-mata normal. Yo luego, por 9 pavos, lo recomiendo. Pero no esperéis nada del otro mundo, tipo Dante's Inferno, tal, pum, pum, pum, hostia, Final Boss, hostia, y poco más. No tiene puzzles, nada más que hincharte a la hostia. La edición de coleccionista, vamos, estamos ahora mismo, mientras que habla, viendo el libro de arte y tal, y el libro es de putísima madre, ¿eh? Es muy chulo. Tú, Antonio, lo has jugado también, ¿no? Yo sí. ¿Y qué te pareció a ti? Pues no, me gustó también lo que tú dices, un juego divertido, no tiene así grandes pretensiones, pero tiene un algo que lo hace especial. A mí me gusta mucho el rollo de cómo recargar la vida. Lo que estamos acostumbrados a eso de que cuando estás ahí súper rodeado, tal, te esperas un momentico detrás de una piedra y te curas solo. Aquí no. Aquí el asunto que tienes que hacer un combo especial para recuperar vida, eso hace que cuando estás ahí jodidísimo, tienes que tengo que salir como sea. No, yo que cojo, aturdes al enemigo y cuando lo aturdes le haces el movimiento especial y te recupera vida. Pero precisamente cuando peor estás, cuando más huevos tienes que echarle, sí, eso y salir es... adelante. Decir que el juego estuvo la semana pasada en oferta en Steam a unos 6,5 euros. Uh-huh. Con los DLCs también rebajados. Oye. Así que no son descartables futuras bajadas de precio y tal. Yo por eso lo jugaría. Vale. Yo digo, es un mata-mata que está bien. Y según van llegando al final de la historia, va molando bastante la resolución, los final bosses y demás. Yo le hubiera mejorado, le hubiera puesto ahí un sistema de cobertura un poco más... Sí, pero es que no tiene cobertura. Es que es punta de hostias como un cabrón. Pero es que esa es la diferencia, por ejemplo, con un Gears of War. Es que si no ya es como muy cantoso. Pero bueno, está bien el juego. Yo desde luego lo recomiendo y más a ese precio, 6,9 euros. ¿A qué más he jugado? Hombre, pues una vez que empezaron a funcionar los minis en la Vita, que iba siendo ahora... ¡Oh, yes! ¡Hombre, Far Frenzy 3! ¡Hombre, mi Far Frenzy! Lo he dicho de coña. O sea, es cierto que está aquí Pedro con su papelito, pero no lo he mirado porque prefiero ir que me vaya desgranando cosas. Y además, pero, segunda vez que aparece la franquicia en este programa, porque ya lo comentó Fermín, la segunda parte. No obstante, vamos a empezar de cero. Vamos a ver cómo ha vivido Pedro este frenesí en la granja. Pues mira, resulta que tú eres un puto granjero. Entonces lo que tienes que hacer es empezar poquito a poquito con tu granja. Entonces con una gallina vas poniendo huevos, tú recolectas los huevos, los vendes, puedes hacer pastelicos con los huevos, los vas a testar. Entonces tú lo que tienes que hacer los huevos se pueden hacer muchas cosas. Pregúntale al guiñano. Joder. Pregúntale una paella que puedo hacer con un par de buenos huevos. Dilo. Mi madre hace mi tortilla. No estoy hablando de tu madre, hostia. Es bueno, que me ha cortado. Paso palabra. Entonces, simplemente vas comprando animales según tienes perras, pues luego compras lo que son ovejicas, pues para hacer rollos de ovino. Ajá. Y luego pues lo vendes y tal. Entonces, frenéticamente... Con huevos y ovejas. El granjero de... Oye, pues, y tienes perros para coger y espantar a los osos que vienen a comerse todos animales. Espera, acabas de decir que si viene un oso gigante a comerte tus animales, un caniche... No, caniche tenga... no, son perros adiestrados, tío. Ah, caniches adiestrados. Que no son caniches, que son perros adiestrados. Caniche, piraña, cuando, asesino, lo tengo aquí. Cuando va a venir un oso, empiezan guau, te avisan, y entonces tú llegas allí, pu, los metes en una puta jaula y los vendes, coño. Que los pagan muy bien los osos, ¿eh? Ajá. Entonces, es un juego en el que tienes que jugar muy rápido. Tienes que jugar muy rápido para conseguir dinero en cada minijuego, porque va por pantalla, pues te pide un objetivo, no es reconecta 5.000 monedas, o consigue 4 patos, o consigue tantas... ¿Cuánto tarda en pasarte una pantalla en Farm Frenzy? Pues depende. Hay unas que puedes tardar 1 minuto y medio y otras puedes tardar 20 minutos. Uh-huh. Depende. Pedro, tú que estás familiarizado con los juegos de la plataforma Facebook, esto ha jugado a Farmville, supongo. Lo he jugado. ¿Tiene algo que ver? ¿Es parecido? No. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? A ver, el Farmville, tú coges plantas y ven mañana a recolectar. O ven dentro de 6 horas o dentro de según lo que plantes. Esto no, esto es frenético. Planto, recolecto, cojo, ta, boom, boom, boom. Y tienes que estar haciendo 5 o 6 acciones seguidas, combinando para que no te ataque el oso y te coman los animales. Tienes que estar hilando, coger los huevos convertirlos en pasteles, los pasteles venderlos. Al mismo tiempo tienes que recolectar la lana. Cuando tienes la lana tienes que hacer un ovillo. Enseguida tienes que mandar, boom, boom, boom, boom. Es frenzy, es la locura. Entonces está... ¿Y es divertido? Es divertido. Es bastante divertido y adictivo. Entonces, de hecho, han sacado esta segunda parte. Me recuerda a cuando, por ejemplo, mi novia me dice, oye, hay que hacer esto, y esto, y esto, y esto. No, pero aquí lo haces por placer. Ay. Y entonces, según consigues perras, pues, coge una hiladora de más categoría que te lo hace más rápido, lo mismo con la granja de huevos, etcétera, etcétera. Ajá. Es un juego, un mini, que te lo dan gratis en PlayStation Network, si eres Plus, con lo cual, es más que bienvenido. Por cierto, señor Pedro... ¿Has visto la actualización que nos han preparado en PlayStation? Bestial. No hay, ¿cómo está el Plus, eh? Está de puta madre, que no es Canal Plus, sino el Plus de PlayStation Network. Es que 8 juegos más el Awesome Nauts, título de a precio de, o sea, vamos, una novedad absoluta. Magic Orbs, ¿te acuerdas del Magic Orbs? Sí, lo hemos chulo. Jugado. Está bastante bien. Pero esto yo te digo, es un mini, que está bien para pasar el rato. No es, no vamos a descubrir la pólvora. Es para coger y donde dicen, me voy a una partidica rápida. En vez de echarte una partidica del iPhone o lo que sea. ¿Bajo alguna circunstancia recomendarías pagar por este juego? No, a ver, si te lo ponen a 0,99, pues lo puedes comprar. Es una inversión que por 0,99 o 0,79, lo que valga, pues está bien. Pero vamos, no es un juegazo, para pasar un ratico. Pero que yo, capullo de mí, hasta las 3 de la mañana se me salían los ojos. Que tengo que terminar esta partida y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y te pica bastante. Ajá. Luego, me he bajado una demo de PlayStation Network que quiero comentar. A ver. La primera de ellas es The Walking Dead. The Walking Dead está basado en la famosa serie que a su vez está basada en los cómics de The Walking Dead. Entonces dije, oye, pues me lo voy a bajar y voy a ver qué tal está y ya decido si me lo bajo, si me lo compro o no me lo compro. Entonces, The Walking Dead es una aventura gráfica, pero digamos que moderna. Explico. Tú empieces... No, yo, por ejemplo, mi aventura gráfica por excelencia... El señor Rosa está torciendo el morro. No, mi aventura gráfica por excelencia es Monkey Island. Uh-huh. ¿De acuerdo? Monkey Island, tú cogías... Obviamente los que había diálogo. Los diálogos se ponían entonces ya hablaba uno chucuchuchu, ya hablaba otro chucuchuchu y salían las letricas. Este no. Este cada vez que habla te sale un vídeo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es decir, los diálogos son con vídeo. ¿Cuál es la manera? Es un juego muy sencillo. Tú tienes el stick izquierdo para moverte, el derecho para mirar. Uh-huh. Y la cruceta para interactuar. Okay. Entonces tú, por ejemplo, cuando empiezas el juego, llegas a una casa que no hay nadie. Abre la puerta. ¿Cómo abre la puerta? Pues le dice, abrir. Rum, y te abre la puerta. Abre el cajón. Tum. Coge el teléfono. Lo coge. Entonces, tú tienes acciones siempre de ver, coger, atacar, tal y cual. De repente aparece el primer puto zombie. Entonces, te coges, te resbalas. El zombie te va a pillar la pierna. Entonces, tienes que poner, como si dijéramos el ratón, el cursor encima del zombie y decir, la acción de patada. ¡Bum! Y te lo quita de media. ¡Bum! Patada. Si no lo haces, ¿puedes morir? Mueres. No, puede morir, no. Ya, y te come. Ajá. Es un puto zombi, hijo puta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues, por ejemplo, cuando tuve que matar al primer zombi, quedando patada, me lo quitaba en medio, pero no lo mataba. ¿Cuál es el secreto? Había una cría que me había encontrado encima de un árbol, que estaba allí sola. Entonces, ella... Y tú la dejaste ahí, ¿no? No. Me la he llevado conmigo para ayudar a la pobre tica, la querida abeja, uh-huh, sola, que sus padres... Por ejemplo, llega al contestador... Había un contestador de teléfono allí. Pues escuché los mensajes y te cuentas que es que la cría... Los padres se fueron de viaje, le pilló el apocalipsis zombie y se ha quedado de tirar. Entonces, pues sabes de qué va. Y los padres que la dejaron encima de un árbol y... No, ella, al ver el apocalipsis, se subió al árbol, tiró la escalera, porque si no pueden subir ahí arriba los zombies. Uh-huh. Hostia, como no sé qué lo taladren, pero ya sabes tú que un zombie eso es la inteligencia y coge una esta mecánica. Entonces, tú estás dándole patada al zombie que está agobiándote, es decir, es muy de acción rápida. Entonces tienes que coger, señalar las manos de la cría que tiene un martillo, en ese momento te lo dan, ¡boom! Y tú le das con el zombie y te lo cargas. Uh-huh. Es decir, entonces te pone con la música y la acción, que es bastante trepidante, en tensión. Entonces mola bastante cómo está hecho el juego. Es decir, para ser una aventura gráfica o una aventura gráfica interactiva moderna en ese sentido, que no es tipo Monkey Island o la de Drácula y Frankenstein. ¿Sabes cuál es? Os digo, no es este español. Es el Hollywood Master. Es algo que te digo, es mucho más dinámico y divertido. Esto está hecho por Telltale Games, que son los que hicieron la serie, la aventura episódica de Regreso al Futuro, han hecho también de Jurassic Park. Pues no se parece a nada. ¿No se parece a Regreso al Futuro? Yo recuerdo que cuando se inauguró el Plus, que nos hicimos y tal, regalaron toda la temporada de Sam & Max, el conejo y el perro y tal. Y ahora recuerdo que dijiste que era una reputa mierda de juego. A ver. No tiene nada que ver con ese. ¿Tú recuerdas el Sandman? Sandman Max, mismo? Tú llegas, entonces tienes que ir investigando, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, tienes que ver esta opción, me acerco a esto y tal, pero realmente no es interactivo en el sentido de el movimiento. Hostia, que estás viviendo una película de zombies que te están atacando de verdad y tienes que ingeniártelas para matarlos. De repente unos zombies empiezan a perseguirte, empiezan a llegar a la calle. Vale. Oh, oh, y tienes que ir empujando el coche porque te llega. Estás siempre en un momento de tensión en el que tienes que hacer acciones para escaparte. El juego que tú dices es, miro aquí, sí, no, miro allí, sí, no, hago esto, sí, no. Pero no te mete tensión, no te mete ese punto que le has metido en este juego. Uh-huh. Entonces, por eso este juego yo me lo voy a bajar, porque me mola, porque me pone de los nervios. ¿Pero vas a comprar? Sí. Me voy a comprar 20 pavos por los 5 episodios. 20 pavos por los 5 episodios. Cada mes sacan un episodio. Voy a empezar a jugarlo. Ok, ok. También uno al mes. Se puede comprar de forma individual a 5 euros cada episodio. Correcto, si compras el bono, pues te ahorras 5. Y fijaros, para los que sean putillas de los logros, dan. Me parece que son 5 o 6 trofeos con cada episodio. Ya simplemente acaba la parte 1 del episodio 1, la parte 2 de la vida. Acabar y, cada uno de los capítulos. Y que... cuando te saques todos los trofeos de todos los capítulos, está en el platino. Es decir, que en teoría no se ve difícil. O sea, se acaba el juego. 20 pavos por un platino. No, no, para nada. Me la pone gorda el platino. No lo juego por el platino, mucho menos, sino porque me ha gustado el tipo de aventura gráfica. Mezclada a mí, con, tal y como me lo estás contando, con películas. En una franquicia de zombies y tal. Y además una querida como esta. Pero, sin embargo. Hay una queja achacable aquí, Pedro. ¿Cuál? La gente de Telltale Games tienen una costumbre muy fea. Y es que no ponen ni subtítulos en castellano. Ah, es totalmente en inglés, ¿eh? En inglés. Y si quieres subtítulos, en inglés. La verdad es que es un inglés bastante sencillito. Sí, y a mí me parece vergonzoso. A mí también. Tal y como está, que no somos solo los españolitos. Y está bueno, pues los españolitos, vale, pero es que hay un montón de... hispanohablante en el mundo. Toda Sudamérica. Aunque sean los subtítulos, vamos, que no. No, que no. Subtítulos, no. Está totalmente en inglés. Estar traduciendo. También no digo que el inglés es bastante sencillo. Bueno, para mí es bastante sencillo. Pero es una putada que no tiene español. Pero ya es una limitación que estás poniendo a incluso un a handicap. Potenciales clientes. De, oye, a lo mejor a mi madre. Yo, resulta, mi madre se ha leído los cómics de Walking Dead. Imagínate que tiene. Dicen, pues me lo voy a jugar en el ordenador. Pues una putada porque te lo pierdes. Es que eso es un crimen. Es una putada, no sé por qué no lo ponen en castellano. Pero nunca lo han hecho. Pero es un putadón. Pero ¿sabes lo que teníamos que hacer? No compararlo. Ni el Tales of Monkey Island, también de Telltale. Nada. Que dice, madre mía. El problema Monkey es, Island. ¿Yo por qué lo compro? Pues porque es inglés, entonces no los puedo mandar a tomar por culo. Pero si yo fuera castellano parlante y no hablar inglés, a tomar por culo, claro. No lo juego. No, además que son tipos de juegos que... Porque hay juegos que dices tú, vale, es un matemata de pegar tiros. Da igual, si no da te igual. Enteras muy bien de lo que están diciendo, pero en una aventura gráfica, el idioma es importante. Es importante. Y encima en la que una el cosa, ritmo narrativo parece tan pronunciado como en quería, este. Quería decir una cosa que considero bastante importante. En esta aventura gráfica, cada decisión que tomas te lleva hacia un lado. Es decir, es totalmente tipo Heavy Rain, y según lo que hagas evoluciona de una manera u otra. Madre mía, me está poniendo entonces, el rabo a mil. Tú, según coges la cría, ¿de acuerdo? Tienes la opción de decir si es tu hija, que es mentira, que no, que te la has encontrado, porque están los vecinos y dicen, oye, la cría no te la lleva a ningún lado, si te la lleva... Entonces, vas tomando decisiones y ese árbol de decisiones te va llevando hacia un lado. Por lo que veo, ¿encarnas al protagonista principal de la serie, a Rick, o eres un personaje más que está metido ahí? Yo, de momento, soy un negro con perillica y estoy ahí jodido con... La pierna que voy cojo, entonces claro, no puedo correr mucho. Los zombies no es que corran mucho, pero cuando tú vas cojo, pues más complicado. Y la demo simplemente entra a la casa, luchas, te carga un zombie, coge unas cosas y te vas con la cría. Me están dando ganas de jugar. Según sales de la casa, te encuentras con dos vecinos, vienen una horda de zombies y entonces consigues quitar los coches de la carretera empujándolos, te montan el coche y te vas. Y ahí se acaba. Lo he contado porque son 10 minutos de juego. Uh-huh. Y si quieres, pagas. Pero de momento... No tanto, ese es el capítulo 1 del episodio primero. Sí, vamos. Que en realidad, a lo mejor, un episodio puede contener unas 8 partes de ese tipo. Entonces son 2 horas de juego, más o menos. Uh-huh. Sí, puede ser. Yo, desde luego, lo voy a comprar porque lo veo bastante interesante. Ajá. Y muy chulo el juego. He probado también otra demo, pero que esto no sé si es una demo, si es una paja mental, o se han tomado droga y han creado un juego nuevo. Además, esto viene con pedigrí bueno, ¿eh? Es Pixel Junk 4 AM. Pixel Junk 4 AM, que es como las 4 de la madrugada. Pues no sé, pues me lo bajo y lo pongo. Además, esto es una beta y exclusiva que han puesto para los usuarios de Plus. Y me dice... Oh. Ver en directo a otros usuarios, de hoyo. ¿Qué será esto? A ver si se va a poner uno aquí a pajearse. No, me encanta. Ah, pues no. Pues había uno en Japón, uno que se llamaba Rob Williams, que por eso tenía 200 seguidores en ese momento viéndolo. Y dijo, tío, ese es Robbie Williams. ¿Qué capullo Robbie Williams? Era Rob Williams, que no tiene nada que ver. Claro, de Wisconsin. Entonces me metí. Y entonces realmente es un tío haciendo música. Y yo me quedé así, me rasqué la cabeza. ¿Esto qué es? ¿Quieres interactuar? Hazle saber que te gusta su música. Y me quedé así todo pillado y dije, hostia, ¿esto no es un juego? ¿Esto qué es? Y me dio tan parálisis cerebral con la neurona así que tenía todavía medio resacosa que dije, bueno, paso de ti. Y lo quité. No, ya se acaba. No me preguntes, no quiero saber nada. No, y encima me decía, tienes que jugar. Yo lo puse y no sabía lo que estaba viendo. Me dijo... Estáis hablando... O sea, vosotros, yo tengo un... os tengo inmenso respeto porque habéis jugado entero al Lingering Shadows y esto todavía es más marciano que el Lingering Shadows. Sí, y encima me dijo, tienes que jugarlo con el Move. Y dije, me voy a levantar yo a coger el Move y estará descargado después de 6 meses y cogerlo. Y hacía así y movía el syntax y el mando. Y esto es de esas cosas conceptuales extrañas. ¿Te acuerdas el Dot Detune? El de Tune. Ah, Detune, sí, me acuerdo. Mía. Sí, pero... Esto es otra paranoia. Tendré que jugarla con el Mufa algún día, pero no sé. A mí de momento me ha dejado como bastante frío, helado, pero no sé. Una paranoia. Y por último voy a hablar de otro mini que le he hecho bastante ratico y que me encanta, que es la repolla. Este se digo, gastaron los 0,79 céntimos, porque es muy bueno. A ver, ¿me permitís que abra una cerveza? ¡Hostia puta! Por favor. Acaba de haber un momento de esos de lefazo cervecil en todo el teclado del ordenador. Vamos a hacer una pausa y lo limpiamos. Sí, vamos a... No. Es que al tocar las teclas... El espectáculo debe continuar. Me he traído los cleaners. Bueno, Pedro. Ay, acabo de ver cerveza, coño. Está bien. Entonces, ¿de qué juego nos va a hablar? De Super Stickman Rescue. Dios, es un puto mini en el que tienes un helicóptero y tienes que ir rescatando a la hombre cerilla Stickman. Entonces, tienes que ir rápido pues porque el medio ambiente lo destruye. Puede ser que le tiren bombas, puede ser que pasen a piso nadadores y los maten. Entonces, me parece que está compuesto de unas 20 pantallas en las que lo puedes sacar con perfecto si no se mueve ninguno y según el tiempo, tal y cual. Ay, perdón. Y es un juego súper adictivo. Entonces, según vas pasando niveles, se va complicando. Pero para echar de estos raticos de partidas de un minutico y medio, tal y cual, cuando no sabes a qué jugar y estás aburrido, está de puta madre. Tú, Pablo, que lo has jugado, ¿qué te ha parecido? Pues nada, el estilo visual, como tú dices, hay 100.000 juegos por el estilo en iTunes. Esto lo ha jugado como parte de los PlayStation Minis y es un entretenimiento. Es un juego por el que bajo ninguna circunstancia pagaría o soltaría nada de dinero por él, pero gratis reconozco que lo estuve probando pues, unos 6 o 7 niveles. Bueno, me entretuve, pero una vez que lo quité no tenía ganas de volver a saber nada más del juego. Y con esto, pues ya, ayer y antes de ayer me bebí el agua de los floreros, de los ceniceros, estoy resacoso, ya sabéis qué es lo que he bebido, sabéis lo que he escuchado y sabéis a lo que he jugado. Así que doy por terminado mis 15 segundos de muerte. Bueno, señor Rosa, aquí empieza tus 15 segundos de gloria. 15 segundos, no, hoy son 13. ¿13? Porque hostia, vengo en coche bajando mis marcas. No me gusta a mí ese número. Podría hacerlo en 12 y medio. 12 y medio, sí. En el 12 y medio. Como la sala de música. Exactamente. Ese está bien. Bueno, nada, es que esta última semana he estado muy piloto de coche, muy conductor. ¿Ah, sí? Sí, sí, tanto que hasta luego voy a hacer un DLC relacionado. ¿De puta madre? Con la carretera. Es que por fin, me he decidido a zambullirme en los Forza Motorsport. ¡Buah! ¡Qué pasada! Yo en su momento tenía el 2. En su momento jugué la demo. Luego en un viaje que hice a Londres lo pillé por 5 o 6 euros y tal. Y dije, venga, pues me lo pillo, que esté en ese momento todavía no había salido en el 3 ni el 4. Y era, quieras que no, un referente. Pero a mí es que eso de tener un juego de coche de carrera en el que tuviera que soltar el acelerador de vez en cuando, que tenga hasta que frenar y que no tenga botón de turbo, como que no me mola. Como que no me mola. Muy simulado. Sí, sí, sí. Pero... claro, todo el mundo, ay, Forza es cojonudo. Y dices tú, vamos a... En Xavi tienen el Forza 3, la edición cerveza recién abierta, la edición Ultimate, que lleva todos los DLC que sacaron posteriormente para el Forza. Genial. Con lo cual, está ideal. Entonces salía por unos 13 euros con gasto de envío. Y dije, coño, me lo voy a pillar porque esto seguro que está chulo y tal. Y la verdad que me ha gustado un montón. Tanto que a la semana o así me eché una cerveza y a la semana o así bajaron el Forza 4 a 19,90 y como estaba ahí picado con el 3 digo, y luego en el 3 nunca hay nadie en el online ya. Sí, porque estamos todos en el 4. 3 lo tengo sin abrir. Pues está muy bien, está muy chulo. Está muy chulo. ¿Te has bajado nuestro coche? Sí, me he puesto las pegatinas y todo eso del Chicho, me parece que era. Se las puse. ¿Qué pasa? El 3 y el 4 yo los veo casi iguales. En el 4 hay algunas diferencias, pero sobre todo por lo que yo he visto son del online. El online del 4 está muy chulo. Aparte de que un online que aún está vivo, pero el rollo ese de crearte tu propia comunidad con los coches de... Bueno, yo soy uno de los integrantes del Putty Clubs. Muy bien, bienvenido. Que primero le mandé la invitación al Chicho para que me cogiera, y como el Chicho se ve que jodido no mete el juego nunca, no me ha invitado, pero me invitó el Cookie. Y nada, ahora el online es como si no fuera online, porque yo me pongo a jugar con esta gente, ellos van a su rollo, yo compito contra los bots de la máquina. No, pero eso no. Con los que puedo, lo único pero no que es así, competir. Antonio, a ver, tú eres un conductor todavía inexperto. Tío, pero entonces, si llego y el Nomo y el Cookie me llevan 3 kilómetros de ventaja, escucha, yo, que te lo pone 3 kilómetros de ventaja. Yo juego contigo online, ¿de acuerdo? Que marcha atrás. A ver, yo juego contigo online. Yo al principio era un paquete y me quedaba el último, pero el último detrás de la IA, coño, y poco a poco he ido mejorando y ahora pues siempre me quedo el tercero detrás del Cookie y el Nomo. Y yo el cuarto, yo a lo que puedo aspirar es al cuarto. Entonces, no sé que se meta a Glow FRN, entonces puedo aspirar a ser el quinto. Entonces, pero si bueno, realmente practicas un poquito, sí. Tienes que quitar el freno automático. Eso ya lo quité. Y practicas, irás subiendo de nivel, irás mejorando tu conducción. No, pero está bastante, bastante chulo. Aparte, bueno, yo... Estoy empezando, pero por lo que la cantidad de detalles que puedes modificar en el coche, las sensaciones, porque tú te pones a jugar con esta gente que es que se ve que juega todos los días, empiezas, sí, mira, este coche es que se va más por atrás, es que la aceleración, es que el eje del no sé qué, es que tal, digo, pero ¿esto qué es? Estoy jugando contra Fernando Alonso y el calvo ese de Telecinco, la sexta, Antena 3, donde no, sea, pero ya. Coño, nosotros ya conocemos la potencia de los conocéis, motores, qué coche va mejor con los circuitos. Ahora no es Antena 3, la tele. El calvo de la tele, ya. Oye, es el de la tele. ¿Viste la tira esa en cuanto cabrón? Me dice... Yo viendo una carrera de Fórmula 1 en Antena 3. Llegan los anuncios. Dice, no lo voy a quitar, que la carrera está súper emocionante. Lo siguiente que se ve es una nave del Wipeout 2048. En plan, porque siempre están criticando los anuncios de Antena 3 y el tiempo que se tira. Sí. Jaja. Pero bueno, sí. Es un juego que online habrá visto que no tiene ningún lag. No, va perfecto. Va de puta madre, comunicación directa dentro del grupo, con las parties, va perfecto. Es un juego que es una puta maravilla. A mí lo que me gusta es el rollo este del garaje. ¿Tú sabes de qué va el garaje, Pablo? No, cuéntamelo todo. Bien, en el tu grupo de conductores tiene un garaje común. Tú, por ejemplo, tienes un coche desbloqueado. Y yo, por ejemplo, como voy a empezar, pues tengo poco. Pero esta gente que lleva más tiempo jugando y tal, tiene un montón de coches y tal. Bueno, pues ya controlan y dicen, este coche lo voy a modificar no sé qué, le voy a potenciar esto del motor, patatín, patatán. Pues ese coche, tú te fabricas, una vez que tú lo tuneas como tú quieres y tal, lo dejas, lo puedes dejar en el garaje del club. Sí. De manera que cualquiera que sea del club puede cogerlo. Entonces, lo bueno es que yo me he hecho partidas con ellos y yo, claro, como tengo un menor nivel, mis coches son, por lo general, más patateros. Pero claro, al poder coger los del club, pues te coges todo el mismo coche, todo un coche similar y tal. Y la verdad que en ese aspecto, esa típica cosa de la de los juegos online de carrera, de que si no llevas mucho tiempo jugando, no puedes desbloquear los coches buenos, con lo cual te enfrentas con gente que controla un huevo más que tú. Y además vas con una traca de coche, pues eso la verdad que te libras de ello. Y están muy bien. Y un porrón de coches, de circuitos, un juego... Un juego que te da bastante horas de diversión. Muchísimas horas, muchísimas. Es que las que tú quieras, madre mía. Yo miré las estadísticas del Playfire. No, perdón, del Rapture. Y me parece que es el juego en que la historia más horas le he dedicado. Me parece que son 96. Joder. Joder. Me parece, no estoy seguro, pero por ahí. Pero claro, cuando salió jugué muchísimo. Ahora a lo mejor juego una vez cada 15 días un par de horicas. Pero ahora tú vas sumando. Pero bueno, ¿pero cuánto tiempo hace que te lo compraste? ¿A ver qué juego que te compraste tú en ese momento y que te hayas jugado sigue tocándolo de vez en cuando? No, el único es el Forza. El segundo juego más jugado por mí ha sido el Battlefield 3, pero ya no juego tanto. Battlefield ya muy de vez en cuando. Sin embargo, el Forza, para desengrasar, de vez en cuando me gusta. Pues está muy bien. Ya digo, la cosa es el online. Pero que si uno no tiene el Xbox Live Gold y el 3 está oye, modo historia te da para carrera. Sí. Pero bueno, que el 3 que te lo tienes con todos los DLCs por 12, 13 euros pillado de importación y tal, está cojonudo. La puñeta es que, claro, me compré el 3, empecé a fliparme. Luego lo del online y tal, y vi la oferta del 4. Me he puesto con el 4 y el 3, el pobre, quizá ya no lo toque. Never, mucho más. Never. Pero yo el mío, el 3, se lo he dado a un amigo, a mi primo político. Le he dicho, juega, tranquilo, no me lo devuelvas, que yo tengo el 4. Pero juegazos los dos. ¿Quieres decir algo más del Forza? Es que te quiero hacer una pregunta personal. Pregúntame, pero si es muy personal. Es personal, pero se puede comentar. Le doy al esto. No, se puede comentar. Yo quiero que tú personalmente seas totalmente sincero, abras tu corazón y suelte por tu boca lo que realmente opinas. Hace un par de meses, 3 meses, realmente no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, te dejé el Kinect. ¡Oh! Y un paquete de juegos. No es que sean paquetes, los sí, juegos. Sí, varios paquetes de juegos. Y un paquete de juegos. Lo has tenido 2-3 meses, yo me lo he devuelto. Quiero que, con el corazón en la mano, me digas qué opinas tanto de Kinect como de los juegos desarrollados para Kinect. Pero, sinceramente, no te doy miedo. Pues agradezco enormemente ese préstamo. Pero creo que... O sea, al principio sí. Mira, me reconocen, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero no he jugado una mierda. lo puse un par de veces la primera semana. Tal, con decirte que ni me he puesto desnudo delante de la cámara, se me ha olvidado. Al asunto ese. Entonces, ¿no has jugado porque te parece que no va con tu estilo o porque no has tenido tiempo? En mitad y mitad. También yo lo que pasa es que, claro, con la niña pequeña por ahí, pues tampoco puedo dejar eso. Eso lo suyo es tenerlo colocadito ahí en tu salón junto a la tele, de manera que no estorbe demasiado ni que rompa el ambiente zen de tu habitáculo. y dices, venga, voy a echar una partida tal. Pero claro, con la cría, venga, que ya va alcanzando sitio y tal, pues claro, y más sobre todo sin ser mío, pues lo suyo era tenerlo guardadito, protegiéndole. ¿Qué pasa? Venga, se ha dormido mi hija, tal, mi mujer se ha dormido, que es la que menos me deja jugar, tal. Voy a ponerme a jugar 5 minutos, claro, 5 minutos entre 4 y medio que tardo en decidir qué es lo que juego, a ponerme a colocar cables, patas para jugar, pues no era muy adecuado, ya digo, en mi estilo de vida actual. Pero yo, por ejemplo, si fuera una persona que ahora mismo tuviera posibilidad de, oye, venga, venir a mi casa esta noche, vamos a cenar unos amigos, vamos a tomar algo, es un triunfo. No, seguro. Está de puta madre. Pero, o sea, por el apartado ese social y tal, pero yo solo. Vamos a jugar aquí, Kinectimal. Pero que yo solo en mi casa, si acaso, sí que decir que a mi mujer, que no suele tocar una consola con un palo, por ejemplo, el Dance Central, le ha gustado mucho. Se juega a las payas, las vuelve locas, sí, tío. Sí, sí. No, pero que hay un juego, es que es el mejor. El Just Dance 3 está muy chulo. Yo cuando baje un pelín más, lo voy a comprar. Porque además tiene una lista de canciones genial. Yo lo que pasa es que ahora mismo, lo que estábamos, a 150 euros el Kinect, cuando, por ejemplo, si no tienes una Wii, la Wii te cuesta lo mismo. Y la Wii es la Wii. Es la Wii. Pero la Wii tiene unos juegazos impresionantes. O sea, tiene unos juegazos, los Mario Galaxy, los Zelda, que a mí me la pelan los Zelda, pero bueno, hay que reconocer que son grandes juegos y a la gente pues le gustan y tal. Hay varias. Por el mismo precio. Pues yo, para comprarme una Wii, me espero y me compro una Wii U. Hombre, ya te pones. Buah, qué chulo el Rayman, ¿eh? ¿Lo he visto? Buah, el Rayman. Casi me corro de gusto, tío, cuando lo vi, me flipó. Me qué flipó. Chulo, qué chulo. Pero eso, que no sé, que ahora mismo lo veo caro. Coño, te compras una Vita, una 3DS. Sí, sí, sí. Una 3DS, por ejemplo, te cuesta lo mismo que un Kinect. Si fuera más económico. Te bajar a 100 euros. Pero que más económico, y que yo en mi casa pues tuviera la posibilidad de, oye, venga, que viene gente a jugar, que no sé, no sé cuánto. Oh, venga, vamos todos a Kinect de Star Wars. Ta ta ta ta, también me veo a toda la peña bailando. Ta ta ta ta. Oh, sí, cuando baje un poquito yo me lo compro. La cosa es, la historia son los juegos. ¿Qué? ¿Dónde están los juegos de hardcore? Bueno, jugué al Forza Motorsport 4 con el Kinect. Y te sacaste el logro. Sí, pero no era, no sabía lo del logro. Yo jugué porque decía, ah, mejor con Kinect. Digo, voy a probar. Es un truño. Es un truño como una casa. Pero vamos. Y así sí, moviéndome así. Dice, pero ¿qué hago aquí como un subnormal? Sí. Perdiendo la cabeza y no, los brazos. Funciona bien. No, no, sí funciona. Funciona bien, pero es que decir, bueno, esto es por usar esto, porque no es cómodo. Si tú juegas con un volante, pues por lo menos tienes las manos sujetas a algo físico que te da sensación del realismo de algo, están sujetas no por la fuerza de la gravedad. O sea, yo me acordaba, yo en una ocasión leí que Hitler hacía ejercicio con las manos para luego en los desfiles poder estar no sé cuántas mil horas con, con el brazo en alto. Pues yo creo que al Kinect al Forza con Kinect solo puede jugar Hitler. Porque, macho, cuando lleva ya 3 minutos dando vueltas con los brazos en el aire, haciendo así el tonto... Está reventado. Está reventado, chacho, que te duelen las manos, que te duelen los brazos, porque tú intentas sostener los brazos así durante 5 minutos y hacer así de vez en cuando como si fuera un volante... que no... Es cómico. Que no. Ahora te sacan los 5 puntos del oro que le han puesto para que el friki que se quiera sacar el platino, o bueno, o los 1000 puntos, y se tiene que jugar, se tenga que, horas. Que alquilar un Kinect para poder sacar los 5 puñeteros puntos. Pero bueno, es una cosa curiosa. Lo que pasa es que todo lo que se prometía de no, para los hardcore también va a haber. Venga, sí, sí. El Forza, venga, todos los hardcore a jugar al Forza con las manos. Venga, oh, ahora Kinect Star Wars, lo que todos estábamos esperando, ¿eh? Me acuerdo de la presentación aquella, oh, en la que salía Darth Vader y de repente se abría su sable láser y decía, se abre el telón. Ahí se van a liar, oh, me lo cortan en lo mejor, y de repente te sale Han Solo bailando, tiri ahí, tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri. No, pero está chulo, pero que los juegos no me han... No te han llenado. No me han llenado. En su momento sí, pero ya pasa, es lo típico, que tienes la novedad de algo de... ¡Ah! Pero eso, ya ha pasado el proceso que hubiera pasado si lo hubiera no comprado. Eso no es para ti, Antonio, pero eso, por ejemplo, no, tú... No, para mí no. Te coges, por ejemplo, el juego de fitness ese de Ubisoft, que está súper bien eso, hecho. Eso, sí. Y a lo mejor dice la señora Rosa, oye, voy a echarle un ratito. De hecho, la señora Fleu, de vez en cuando, se lo coge. Yo, tío, lo que haría es desarrollar un juego para Kinect solo para adultos, en el cual te van dando logros según vayas follando con tu pareja y según las posturas. Entonces te las pone como te reconoce perfectamente el contorno del cuerpo. Pues venga, tienes que follártela postura perrito, roca, roca. Ahora tienes que hacer... Logro, el tito. Mejora tu vida sexual. Mejora tu vida sexual con Kinect. Sí. De hecho, están utilizando el aparatejo para muchas cosas de medicina. Utiliza o juega durante más de una hora, juega durante más de 2 horas... O juega una partida en solitario. En solitario. Logro especial 20. La soledad del corredor. Una paja que dure más de 2 horas. Dios, y te veo yun. Yo una paja de más de 2 horas no me doy. Yo tampoco. Me doy varias en 2 horas, pero no una. En fin, decías que te lo escuchaba tu madre, Antonio. Bueno, tú dices que yo no he dicho nada. Este ni es mi amigo, un degenerado que aparece por ahí. Está bueno. Oye, ¿sabes que me dijeron una vez en el foro que pensaban que era un obseso sexual? No, y luego ¿quién pensaba eso? Pues me lo dijo alguien. Gente sin criterio. Lo mejor no, pero luego lo conoce yo, buena gente, no un obseso sexual ni un enfermo. En realidad es gracias, buena gente, gracias. Pero sí es un obseso sexual. Sí, no, para nada. Una cosa no excluye a la otra, ¿eh? Bueno, prosigamos. Bueno, pues nada, los Forzas, que es muy, muy recomendable. Ya digo, me ha... Hablando de quién es. Sí, sí, hablando de quién es. Y eso. Y he jugado otra cosilla ya, esto en sistema portátil. Lo he jugado en Android porque ha sido es el número uno en venta esta semana, que es el Snow Bros, un remake bastante, bastante majete. Está también en iOS. Y la verdad que, bueno, la versión de Android, tanto en la tablet como en el móvil, se ve cojonudamente. Los gráficos están redibujados y la verdad que es bastante, bastante cookie. ¿Tú conoces el Snow Bros? No lo conozco, lo he visto esta tarde cuando me lo ha enseñado Pablo. Mía. Pero para mí ha sido como un Mario Bros, pero que hace bolitas de nieve. Sí, básicamente, pero sin Super Mario. No, el Mario Bros, tú dices el antiguo. Claro, el antiguo. Bueno. Sí, es el Snow Bros, es una antigua máquina recreativa donde dos especies de pingüinos extraños, nunca he sabido qué son, los hermanos de la nieve. Son hombres de nieve. ¿Hombres de nieve? Vale, son hombres de nieve que lanzan nieve, entonces a los malos, pues cuando le pegas 3 o 4 castañazos de esos con nieve, se convierten en una bolita de nieve que luego la empuja y si al empujarla ese malo lo matas y también matas a todos que pille esa bola rodando. Te puedes subir encima de las bolas para desplazarte por la pantalla. Y son pantallas así, el estilo un poco Bubble Bobble. Con un apartado multijugador en lo que era la recreativa y luego las adaptaciones que hicieron para consolas y tal, que era lo mejor del título. Y pues ahora lo han trasladado a... Pues eso, a los móviles de ahora, del momento. Y la verdad que se ve bastante, bastante majete. Se ve genial, se ve muy bien, muy bien. Sí, posibles problemas. El control, que ya siempre sabemos que esto táctil es un poco complejo. En algunos juegos... A ver. ¿Aquí cómo está resuelto? Pues la parte de arriba es lo que sería la máquina, la pantalla del videojuego, y abajo tú tienes un stick con dos botones. Entonces, a ver, vale, el botón A y el botón B. Uno salta y el otro lanza las bolas. En realidad, yo más terrible que veo es a la hora de cambiar de dirección. Sí, pierdes la noción de dónde está el stick y puedes tener problemillas. Pero bueno, es que... Es un clasicazo, madre sí, mía. Sí, exactamente. No, el que se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Esto lo has probado también en tablet? Sí, en tablet se ve genial. ¿Sí? Se ve genial y muy bien. La historia es que, claro, el multijugador aquí no lo tiene. Aparte del control, es lo peor que veo. Pero el juego está hecho con mucho detalle, con mucho cariño. Esto en descargable a 5 pavos me lo compraba yo, por ejemplo, en una Xbox o en una Play 3. Oye, qué recuerdo, ¿eh? Sí, sí, además es que es igual, o sea, lo típico cuando mueren los malos ahí riéndose, ja, ja, ja, ja, como que han ganado ellos, tal. Está muy bien. El control, pues puedes modificarlo un poco, pues colocándolo de sitio, si lo quieres más arriba, más abajo, los botones, que sean más opacos, menos opacos. Pero vamos, la historia es eso, que el control, hay veces que... Si pierdes la referencia con de dónde has puesto el pulgar, te puedes liar. Pero bueno, que hay gente que controla mucho esto, se puede jugar perfectamente. Y oye, que lo mismo se le puede adaptar a algún pad o alguna historia de estas. Sí, pero coño, si estás jugando en un teléfono y le tienes que poner un pad, hombre, vaya putada. Es una opción, pero vamos, es que juegos con este tipo de problemas hay miles. Es que este juego no te admite otro tipo de control. Pero está muy bien, ¿eh? Está a 79 céntimos, creo recordar. Y la verdad que no me ha dolido en absoluto. Oye, ¿te puedo decir una noticia que acabo de leer según hablamos en el móvil más sorprendido? ¿Sabes qué juego han sacado para la PS Vita? Silent Hill. Sí. Book of Memory, no lo sabía. Es un dual stick shooter marranero. ¿Sí? Tiene una pinta horrible. Vale, pues entonces ni lo miro. Y para que yo diga eso de algo de Silent Hill y de un dual stick shooter, mal vamos. Un dual stick shooter de Silent Hill. Ahora después voy a hablar de un dual stick shooter. No. Sí, sí, sí. Señor Rosa, ¿qué más? Pues nada más, porque realmente esta semana he podido jugar muy poquito. Y a lo que he jugado es lo que he comentado. Y alguna otra cosilla he jugado, pero no con la profundidad suficiente como para explicar nada. ¿Y ayer qué bebiste? Porque creo que bebí bastante. Ayer todo. Todo lo que dejaste. ¿Lo dices todo? Todo, no, sí. Yo no dejé nada. Si me bebí hasta tuve, el agua a los ceniceros. Tuve el cumpleaños de una amiga. Y luego dicen que hay sequía en Murcia, la hostia. Ya ves. Bueno, no he dicho que Snow Bros. Tiene conexión con OpenFaint. Uh-huh. Y nada, está muy chulo. Bueno, ¿qué has escuchado de música? La última vez que viniste nos recomendaste un grupo que se llama Izal, ¿no? Sí. Ajá. Que alguien en el foro dijo, ah, mí un descubrimiento muy chulo que he tenido, que ya lo había descubierto antes. Uh-huh. Pero digamos que coincidía conmigo que era así de las cosas nuevas. ¿Has escuchado alguna cosa más? Pues no, he estado escuchando un poquillo cosas del SOS. A ponerme las pilas. Gossip es lo que he estado escuchando y están bastante bien. Un grupo muy chulo. Sí, no. Es para pasarlo bien, bailar sí, no, un ratito. Sí, pero están chulos, ¿eh? Porque van a presentar el nuevo disco por aquí, por Murcia, que el nuevo disco solo he oído un single, pero el single de verdad está muy chulo. Uh-huh. Pero nice. Ya está. Pues nada. Bueno, y me escuché el CD, el conversación de un jugador, Unplugged, que lo tenía medio el 10 y el 15, creo que fue. Ya tengo que empezar mi siguiente. Bueno, pues ya está. Hoy ha sido cortito. Muy bien, Antonio. Bueno, nos vemos en el DLC. Bien, bien. Bueno, ya vamos a ir terminando nuestros 15 segundos de gloria con el amigo Ravenflow. ¿A qué ha jugado? Yeah. Espero que haya jugado algo más que yo. Esta semana... Pues mira, he jugado a irme de boda. ¡Oh, qué divertido! Sí, sí, me puse un traje ahí de puta madre, me puse una corbatita de esta de colorines y jugué a beber mucho. Como parte de la música que he escuchado está la música de las bodas. Hombre, ¿paquito de chocolatero? No la pusieron, eran uf, supuestamente temas seleccionados. ¡Qué fracaso! Pero dentro de los temas seleccionados no faltaba Danza Kuduro, Paulina Rubio, ¿qué más? Ayer la vi bailando por ahí con ¿sí? sus amigas en una calle de Madrid. ¡Anda! Sí, sí, sí. O sea, todas esas cosas. Lo bueno es que sí que iban combinando eso con muchas canciones de Bon Jovi, porque a la novia le gustaba mucho Bon Jovi. Cosas curiosas, dentro del tema de la boda, bebí mucho. Bebí vino blanco, vino tinto, muchísima cerveza y había un tío preparando cócteles. Pero era flipante. De hecho, empecé con los típicos mojitos, pero luego dije, mira, ponme lo que quieras. Y el tío hizo un show de esto de lanzar las botellas al aire. Luego, aterrizando la botella sobre su codo. Y luego del codo se la pasa al hombro. Cogió la palita con un hielo, tiró el hielo, aterrizó sobre la pala que la había dejado en un sitio y empezó a girar la pala con la que cogía los hielos. Mira, me hizo una paranoia. ¿A qué hora de la madrugada viste eso? Por si fue un efecto... No, no, te juro que eso lo vi, que el novio dijo, ven aquí, que tienes que ver esto. Mira... Después de que me pusiese la copa no era nada del otro mundo. Y te la bebiste, qué pero pena. Le di la mano al payo. Le dije, chacho, me han dejado encantado. Oh. Sí, pero bueno. ¿Hacía ese numerito todo el que fuera a pedirle una copa? Porque vamos, tenía que haber cola. Es que era al final, fue al final de la noche, había ya poca gente. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, fuimos de lo último en irnos de la boda. También, aparte de escuchar música de boda, empecé a escuchar cosas pues del SOS, porque hay que empezar a prepararse. Entonces, he estado escuchando sobre todo The Kills y he empezado a repasarme el grande éxito de Pulp, que son uno de los grupos estrella que viene. Oh. Está flojillo el SOS. Pero bueno, luego van a venir otros grupos como The Gossip, que a mí no me vuelve... Muy loco, pero no, está mal. Pero no me disgusta la idea de verlo en directo, así que, bien. A ver, ahora, ¿por dónde quieres que empecemos? Por el principio. Pues mira, el principio es que yo venía de camino y es que tengo un par de juegos de iOS creo que vamos a estar un tiempo a lo mejor sin escuchar análisis de juegos de iOS. ¿Qué tienes delante, señor Rosa? Tengo un iPod que ha intentado suicidarse. Efectivamente, se me ha caído del bolsillo mientras que iba en la moto. Tío, cuidado que esto corta, ¿eh? Ya. Aquí corta. Sí, sí. Bueno, la cosa es que se ha caído y los dos coches que pasaban por detrás le han pasado por encima a mi iPod Touch. Y ahora mismo se ha quedado inútil, pero funciona. La historia es que tenía un seguro de esos típicos de ¿quieres por 50 euros hacerte un seguro? Que luego si no te pasa nada estás diciendo ¿para qué lo pagué? ¿Para qué lo pagué? Pues yo lo he pagado básicamente para ahorrarme 200 y pico pavos en un iPod Touch nuevo. La historia, yo me doy cuenta de lo dependiente que soy de este aparatico. Porque para salir a correr, yo no sé salir a correr sin escuchar algún podcast o alguna cosa. Entonces, bueno, dentro de poco, a ver si me lo cambian por... lo tenía de tercera generación, a ver si al menos me lo cambian por el 4. Con Retina Display. ¿Y eso? Rutina Display. Sí, pero bueno. Pero la cosa es que traigo un par de juegos de iOS. ¿Por cuál empiezo? ¿Por el original o por el menos original? Hombre, el original. La originalidad lo primero. Bueno, pues Titus. Politics is not a game. Un juego que recomendó Pedro en nuestro foro. www.confesionesdeunjugador.es. Hecho por Fro Games y que estuvo gratuito durante unos días. Y eso, vi el chivatazo de Pedro y dije, voy a bajarme esto. Yo cuando leí Titus me acordé de el zorro ese que de Amiga y PC, que Titus era una especie de mascota. Sí, sí, también había una película que se llamaba Titus. Pero bueno, sí. Esto es un juego, es como un simulador de política. Sí, es un simulador totalmente real, ¿eh? Yo he estado echando un ojo y vamos. La historia... tiene lugar en un sitio que se llama Welland, que tiene un gobernante corrupto que domina el país así con mano de hierro y el tío tiene más o menos el país controlado en distintas ciudades que conforman como una infraestructura, cada una con su subalterno corrupto, ¿no? Entonces básicamente están sumiendo al país en una gran crisis, enriqueciéndose, abusando del pueblo. Cualquier político. Pues, sin impunidad de ningún tipo, ¿no? Entonces, aquí, en este juego que se llama Titus, vamos a asumir el papel de un relojero agorafóbico que le da miedo salir a la calle, que le da miedo interactuar con la gente, pero que recibe una carta. Una carta que dice que tiene que dejarse su vida lineal y que tiene que empezar a plantar cara a este grupo de personas corruptos y presentándose a distintas elecciones para ir derrocándolo de su cargo. Entonces, básicamente, estructurado en una serie de capítulos y con una duración entre, pues no sé, unas 3-4 horas, lo que tenemos que ir haciendo es enfrentándonos en distintas campañas políticas hasta que lleguemos al monstruo final, que sería el dirigente este maléfico. Entonces, esto me recuerda como el primer Mercenarios, el primer Mercenarios que salió en la Xbox One, uh-huh. que tenía la típica estructura piramidal y eso, que tienes que vencer primero a los típicos pequeños para ir desbloqueando nuevos rivales políticos. Bueno, con esta premisa, ¿qué nos encontramos? Pues vemos una colección de minijuegos que están envueltos en el nombre este de simulador político. Pero en realidad, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con cosas como títulos que ya han salido de temática similar, como Elecciones Generales o el de Camino a la Moncloa y cosas así. Este es un juego que combina, como he dicho, minijuegos con microgestión. Entonces, a ti te dicen, esta elección va a durar 6 rondas, o 5 rondas, o 7 rondas. Entonces, en cada ronda tú tienes que hacer una serie de acciones. Y cada una de esas acciones tiene un coste económico o no. Me explico. Por ejemplo, puedes hacer un meeting que te cuesta $50. O puedes difundir rumores sobre uno de tus rivales políticos. Puedes hacer una entrevista en el periódico y porque te den cobertura tú tienes que pagar un dinero para que te traten favorablemente, ¿no? Entonces, todo eso tiene un precio. Aparte de eso, o sea, cuando tú le das a decir, voy a dar un meeting, pues siempre antes te dicen, aparte de dar el meeting, puedes ir repartiendo papeletas por los buzones, hacer el típico buzoneo. Entonces, cuando antes del minijuego te dicen lo del buzoneo, que es básicamente, ¿tú sabes el juego Doodle Jump? Sí. Pues tienes que hacer una especie de juego en el que eres el político que va saltando por distintos buzones. Y entonces tú antes de esa ronda dices, ¿cuánto dinero te quieres gastar en publicidad? Dices, pues me quiero gastar $25, 50. Son los saltos que tú puedes dar. Entonces, si me he gastado 50, quiere decir que puedo dar 50 saltos. Que eso luego va a repercutir en que al final de cada ronda voy a tener, voy a ganar popularidad o a perderla con respecto a los rivales. En estas elecciones hay veces que simplemente vamos uno a uno contra uno de estos tipos maléficos, pero hay veces que también tenemos como rivales pequeños, partidos políticos un poco más pequeñajos, ¿no? Cada uno de los juegos que hagamos está resuelto como un minijuego sencillujo, por ejemplo. El meeting consiste en que hay un tío hablando en una plataforma. Está bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Y tiene un indicador en la parte superior de la pantalla que se va llenando cuando tú permaneces en el estrado. ¿Qué pasa? Que te van lloviendo tomates. Y van lloviendo tomates por la izquierda, por la derecha o justo donde está el estrado. Entonces tú tienes que ir quitándote de en medio cuando van a caer esos tomates. Pero si tú no estás en el estrado, el indicador no se llena. Entonces tienes un tiempo determinado para llenarlo. Si consigues finalizar tu meeting con éxito, pues evidentemente ganas popularidad. Hay otros minijuegos como por ejemplo, un rival echa rumores malos sobre ti. Entonces te sale un minijuego que es básicamente como una especie de edificio en el que se van encendiendo ventanas. Esas ventanas corresponden a rumores. Entonces tú tienes un tiempo determinado, como si fuese el juego de los topos, el guacamole. Pulsa sobre cada una de esas ventanas, entonces se apagan. Son rumores que se acallan. Entonces, a lo mejor tienes que darle 30 veces en un tiempo a esos rumores. Y si tu reputación al final, si consigues eliminar todas las ventanas estas, puede acabar intacta o se puede ver mermada. Básicamente esto es ir organizándote, haciendo una serie de... viendo cuáles son las acciones que más te benefician en esas circunstancias. Puedes hacerlo desde un punto de vista, en plan, defendiendo un punto de vista íntegro o, sin embargo, o decir, no, voy a crear el miedo en el público, en los electores, voy a hacer jugadas sucias a los rivales, o incluso voy a robar, voy a hacer estafas para conseguir más dinero. Entonces, tú puedes definir hacia dónde quieres mandar tu... conseguir también financiación, ¿no? Había manera de conseguir dinero. Sí, una de las cosas clave es eso, que tú en el juego, cada acción cuesta dinero. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer una o dos veces por partida, por elección, es decir, vamos a conseguir dinero. Entonces, básicamente, tiene un tío que aquí lo llaman lobista, que es un accionista, que va tirando dinero. Entonces tú tienes un minijuego en la parte de abajo en la que vas con un sombrero recogiendo billetes que van cayendo en distintas direcciones. Entonces tú le vas dando izquierda a derecha recogiendo. De forma alterna van cayendo bombas que te quitan recaudación conseguida. Entonces, simulador, es un simulador totalmente. Totalmente. Son esos minijuegos tontos, pero que si lo vas haciendo bien, pues van ganando... pasta y eso. Es muy importante no tomar algunas malas decisiones. Tienes que saber más o menos lo que estás haciendo. Y es posible que si en un momento determinado haces pues, un mal movimiento, como diría el rey, es un mal movimiento, puedes pagarlo. ¿no? Y puede ser que tengas que repetir esa elección porque no la vayas a ganar. Cada uno de los procesos electorales estos que estoy comentando se puede completar en unos 10 minutillos más o menos. Y lo que he dicho, el juego yo creo que en unas 3-4 horas te lo funde. Tiene una estética visual así simpática, en la que nos encontramos como unos personajes que están como dibujados a mano un poco, así como muy artísticos, y que recuerdan a personajes a lo Tim Burton, como la novia cadáver, o el chico ostra, o cosas así. Y como en un entorno así como muy sombrío, ¿no? Se deja ver estética... como... O cada pesadilla cada antes de Navidad. Sí, sí, sí. A mí me hace gracia que el protagonista sea un relojero. Un relojero agorafóbico. Porque tiene una vida muy lineal. Entonces el mensaje que te manda es: rompe con tu vida lineal y empieza a tomar decisiones que ayuden a salvar esta sociedad antes de que estos hijos de puta nos la hundan. Sí, una doble lectura. Entonces mola que tenga esas dobles lecturas. Son unos personajes bien caracterizados, reconocibles. Tiene logro en Game Center. Y yo lo veo un juego sólido y divertido por el que a 0,79, vamos, si se te ha escapado la oferta esta de bajártelo claro, gratis, yo lo veo. Es un juego sencillito, pero chulo. Y es variado. O sea, tiene momentos pues, estilo Doodle Jam, tiene... Bueno, que los minijuegos son variados, entonces... Pero todo beben de referentes claros, en realidad. Ajá. Son cosas... Pero guay. Otro título de iOS. Oh, no. Oh, yes. Si yo te digo Asteroids, ¿a qué te suena? A otro puto Dual Stick Shooter. Bueno, no. A ver. Veamos. Hay un juego legendario de Atari que es el Asteroids. Sí. ¿Vale? Entonces, ha salido una versión para iOS que se llama Asteroids Gunner. Que bueno, es un Dual Stick Shooter. Oh. Que está basado en la franquicia de Atari y que está presentado como una aplicación freemium. Que quiere decir que te lo puedes bajar de forma gratuita, puedes la mayoría del material disfrutarlo de forma gratuita, pero sí que tienes la opción de pagar por obtener una serie de ventajas, ¿no? He dicho que esto es un dual stick shooter porque en realidad aquí en esta nueva versión se han implementado una serie de cambios para hacerlo más accesible a las generaciones actuales. Y la historia es que la jugabilidad es que ha envejecido peor que, por ejemplo, un Pac-Man o un Galaga, que se mantienen bastante... Vamos, los puedes jugar hoy en día sin problema. Sin embargo, el Asteroids... En Asteroid, el original, para poder ir eliminando estos asteroides, la nave tenía que estar mirando en una dirección concreta. Uh-huh. Entonces había que ponerla mirando en esa dirección y ya darle al botón para disparar. Eso ahora lo han cambiado, lo han resuelto pues con dos sticks. Y oye, es que yo necesitaba traer esto a la palestra. Uh-huh. Porque, como he dicho, yo soy una voz acreditada en el tema. Por si no lo sabías, en el número de mayo de Games Tribune Magazine he escrito un artículo sobre 10 Dual Stick Shooters recomendables. Que precisamente es un DLC que ya trabajamos aquí en el programa. Entonces, bueno, ¿yo aquí qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar una nave y una tormenta de asteroides. Entonces, con el stick izquierdo me muevo, con el derecho apunto. Y básicamente empiezo en un área, en un planeta, que está estructurado en 50 niveles de dificultad creciente. Estos niveles se pueden completar entre 2 y 5 minutos y aparte de... O sea, el objetivo básicamente es cargarme todos los asteroides que aparezcan. De vez en cuando me voy encontrando power-ups como un escudo que hace que mi nave sea invulnerable. Un momento muy guay en el que... Dice, tengo el escudo, voy a empezar a atravesar todos los asteroides gigantes y arrasar como un loco. Tienes también como un disparo automático que hace que vaya mucho más rápido. O el típico que te da como los tres disparos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más hay así que yo recuerde? Está la posibilidad de lanzar misiles teledirigidos que van directamente a los objetivos más importantes. Entonces, bueno, esto no deja de ser un dual stick shooter en el que, para sacar pasta, lo que se han inventado es que los power-ups te duran poco y verdaderamente los buenos, los que dices, ah, mi nave está mejorando y tal, son de pago. Son de pago, vaya. Pero bueno, decir que conforme vamos avanzando podemos ir accediendo a otros planetas y a la hora de la verdad, que yo sepa, he visto ya 4 planetas, cada uno con 50 niveles. Y para ir avanzando, se puede avanzar, no obstante, sin pagar un duro. Uh-huh. Lo que pasa es que luego, a lo mejor, cuando ya el nivel de dificultad sea más claro, alto, pues ya seguirán haciendo más... Empiezas con una nave básica, pero sí que podemos acceder a otros vehículos que también son de pago y que supongo que mejorarán las capacidades de la máquina, tu potencia de fuego, tu capacidad de moverte con más soltura o tendrás más energía y eso. Yo, vamos, para una orica y tal, he encontrado que se maneja bien, tiene ahí sus power-ups divertidos y tal, y bueno, a mí me mola saber que tengo la tranquilidad de tener un dual stick shooter. Eso siempre es una tranquilidad. En el bolsillo. Oh, por si algún momento... Imagínate que estoy atrapado, o me cogen de rehén en algún sitio, o me llevan de rebaja. Ah, tengo mi dual stick shooter, cariño. Y ya está. Prueba lo que quieras, pero en vez de ser el rollo ese de pasarme pantalla sin más, que tienen algunos, que sí que está bien que tengan marcadores online, en plan, ah, dura 3 minutos y ya está. No, aquí es, vas pasando pantalla y luego vas acumulando oro que puedes ir cambiando por power-ups, que cuando tengas ese oro, pues te compras las mejoras para tu nave y tal. Sin embargo, estas mejoras no son como en otros juegos de esto típico que te has pasado 2 pantallas y enseguida estás mejorando tu nave y ves como, guau, soy una fuerza... Aquí, si quieres ser una fuerza, tienes que soltar. Tienes que soltar dinero. Se pueden mandar desafíos a tus amigos mediante Game Center. Y es verdad que es muy... acaba siendo muy repetitivo. Pero oye, lo que he dicho, esa tranquilidad de llevar un dual stick shooter conmigo siempre. Verdad, siempre, vamos, yo nunca voy sin mi unidad de reanimación portátil y sin mi dual stick shooter. Asteroids Gunner. Yes, y encima free, bueno. Por último. Lo tiene todo. Un juego retail. Un juego retail que estuvo de oferta en Amazon en torno a 10 euros. Uh-huh. Que yo he jugado en PC. Hay un montón de gente del foro Confesiones de un Jugador.es que se lo pilló con esa oferta y que tenemos pendiente de hacer una... Sí. Un multi. Precisamente, ahora te iré contando. Bueno, si yo te digo The Darkness, ¿a ti a qué te suena? A mí me suena a una serie de cómics que comenzó, bueno, ideada por Mark Silvestri, que en sus primeros números fue guionizada por Garth Ennis, el guionista de Predicador, o de algunos de los mejores números de Hellblazer, o de The Boys, o de Punisher. Tío, madre mía, es que... Grande. Uh-huh. Y bueno, ya tuvo una adaptación en videojuego que salió para Xbox y Play 3. Me parece que en PC no salió. No. Y que estaba bastante potable, estaba bastante bien. Sí. ¿Salió ahora 4 o 5 años, será? Sí. A ver, vamos a ver un poquito. Salió en 2007, si no me falla la memoria. Mira, el personaje este creo que debutó en 1996 en una colección también del estudio de Mark Silvestri, que se llama Top Cow. Y bueno, salió en la colección de Witchblade. Apareció el personaje destacado y de la oscuridad. Destacado. Posteriormente comenzó una saga en la que, como hemos dicho, los primeros números estaban dibujados por el célebre Mark Silvestri, y encima tenía guiones de este hombre, de Garth Ennis. Uh-huh. Claro, hay que decir que no es de sus mejores trabajos. No es en absoluto de sus mejores trabajos, y se fue después de hacer 4 o 5 números. Son unos primeros cómics confusos, pero aún así la colección tuvo buenas ventas. Esta colección ha ido teniendo unas ventas cíclicas, curiosas, y de hecho ha tenido como tres grandes volúmenes en los que se ha cancelado la serie y luego al tiempo, después de dejar un poquito de barbecho al personaje, se le ha dado una nueva oportunidad. Y ahora mismo se ha relanzado por aquí, por España, lo están sacando en unos tomos, unos tomos bastante gordos, de unos 200 y pico páginas o así, serán cada uno. No lo he llegado, o sea, lo he visto, pero no... A ver, que ahora mismo si uno se va a una tienda especializada puede encontrar bastante material. En 2002 se canceló el primer volumen, que creo que llegó al número 40 o así. Luego en 2002 hubo un relanzamiento al poquito. Y ya cuando salió, coincidiendo con la salida del juego un poquito después, en torno a 2008, decidieron darle una tercera oportunidad al personaje. Además, una franquicia que han movido mucho. Han movido mucho, incluso consiguiendo tratos cediendo los derechos para que se hiciese una película, que parece ser que está tomando forma y que de la que podremos conocer algo en un futuro. Se hizo ya algo con Witchblade, de Top Cow. Pero no sé si quedó en un episodio piloto de una serie o algo así, no llegó... Aquí yo creo que no ha llegado. ¿Tú aquí recuerdas de que iba The Darkness? Sí. A ver. ¿Es una pregunta retórica? No, bueno, te pregunto. Sí, nada, un chaval relacionado con la mafia, era un matón de la mafia, si no recuerdo mal, y que cuando llega, pues cumple, no sé si eran 20 o 21 años. 21, la mayoría. 21, que ahí es la mayoría de edad, claro, aquí hubiera sido con 18, pues descubre que tiene unos poderes, que son los poderes de la oscuridad, que parece ser que son hereditarios, que su familia y algunos lo había tenido antes. Y nada, esos poderes pues hacen, claro, que su valor como matón dentro de lo que es la mafia, pues se revalorice y consiga ser un tío grande dentro de esto. De todas maneras, yo leí los cómics en su momento, ya las referencias más las tengo por los videojuegos, que porque cuando se fue Garth Ennis, en su momento dejé de seguirla. Dentro del universo y de los planteamientos de la serie, aquí hay como, en el universo se distinguen dos grandes fuerzas. La fuerza de la oscuridad y el Angelus, que representan pues la luz y las tinieblas. Al mismo tiempo hay un personaje que se creó para evitar la destrucción mutua de estas dos fuerzas, que es The Witchblade. Y básicamente en el juego lo que hacían era, en el primero, en el de 2007, se hizo una toma de contacto un poquito con todo este universo y nos iban contando las peripecias dentro del mundo de mafiosos del personaje este, Jack Estacado. El juego estuvo bien, estuvo simpático. Era un juego, un shooter en primera persona, que iba combinando pues una narrativa muy particular con un desarrollo de shooter más o menos estándar, pero con algunos power-ups y con precisamente la posibilidad de utilizar las fuerzas especiales de la oscuridad, que le daba un toque y un sabor un poquito más distintivo. Y es que nosotros vamos acompañados siempre de seres oscuros en estos juegos. Y aquí íbamos acompañados de dos grandes serpientes que salían de nuestros laterales, con las que podíamos ir haciendo fechorías como coger a un mafioso y arrancarle la cabeza, partirlo en dos. Podíamos utilizar estas serpientes aparte como látigo, podíamos utilizarlas para abrir un poquito los escenarios. Entonces, ¿tú llegaste a jugar al juego? Sí, pero muy poco. Muy poco, porque era de los momentos estos en que estaban los maravillosos cambios en game. Ajá. Y cuando empezaba a caducar la pegatina azul, había que ir rápido a cambiarla antes de que te la bajaran de nivel. Entonces no, madre mía, no llegué a jugar mucho, la verdad. El juego tuvo buena acogida y fue... salió precisamente eso en 2007, en un momento en el que estaba arrancando la generación actual. Es un juego que no me importaría ahora mismo conseguir y disfrutarlo, porque lo recuerdo como bueno. Ahora sale en 2012, febrero de 2012, una secuela en la que los eventos tienen lugar 2 años después de todo lo que pasa en el primer juego. Aquí Jackie se supone que tiene... Vamos, no quiero tampoco ni spoilear ni nada, pero sí que es el comienzo del juego. Jackie ha estado manteniendo la oscuridad retenida y no la ha utilizado durante una temporada. Y de repente las circunstancias invitan a que la oscuridad vuelva a aparecer en la vida de Jackie Estacado. Y nada, y vuelta a la acción. Aquí básicamente nos vamos a enfrentar a dos tipos de enemigos que son básicamente los mafiosos, las otras familias mafiosas y la hermandad oscura, que está obsesionada con hacerse con el control de la fuerza esta de la oscuridad. Entonces el juego otra vez está resuelto como un shooter en primera persona, pero sí que vemos pequeños cambios. Aquí han metido pequeños elementos narrativos en los que se va jugando con la realidad, la ficción, las jugadas sucias que hace la oscuridad, que no saben muchas veces qué está pasando de verdad aquí, uh-huh, en esta historia. Entonces, parte de la magia de la historia, de una historia que se resuelve en 6-7 horas en realidad, es ver qué está pasando. O sea, aquí, ¿quién está tocando los cojones? ¿Son los mafiosos? ¿Es la hermandad? ¿Es la oscuridad? ¿Es tu propio personaje? Esa es parte de la gracia, ¿no? Entonces, hay incluso momentos en los que iremos teniendo reencuentros con el amor de su vida, con el amor de Jackie, que era Jenny. Una chica que en los cómics te cuentan que básicamente eran muy amigos toda la vida de Dios, y hay un momento en el que ya comenzaron una relación. Debido a las circunstancias, Jenny falleció, y entonces una de las variables con las que está obsesionado Jackie es que el alma de Jenny descanse. Pero y precisamente uno de los elementos con los que la oscuridad chantajea al personaje. Uh-huh. Lo chantajea para, tenemos a Jackie, tenemos a Jenny. Entonces, no quiero entrar Jenny, tampoco Jenny mucho. Jenny y Jackie, parecen Jenny y Jackie. Dos ositos. Sí. Entonces, Banner bueno, y Flappy. Aquí, el juego, eso, sigue siendo un shooter en primera persona, pero sí que le han cambiado un poquito incluso el aspecto visual. Por ejemplo, ahora han combinado el aspecto oscuro que ya tenía el primer juego, que era muy chulo, era muy resultón, pero lo han mezclado un poquito con la estética cel shading de Borderlands. Me gusta mucho. Y está muy guay, sobre todo cuando te pones a hablar con algunos personajes que te ve al típico mafioso, pero parece un mafioso de dibujo animado, pero más que de dibujo animado, creo que plasma muy bien lo que es la estética cómic. El cómic. Incluso a mí, si te fijas en los escenarios, en las texturas, muchas parecen como que están hechas a lápiz. O sea, como tienen marcas a lápiz, como que... O sea, una estética muy de cómic. Me gusta mucho. Me gusta esta estética más que la del primero. Pero bueno, porque a mí, como me gusta el rollo de los cómics, pues este tipo de cosas siempre me hacen tilín. Como he comentado, aquí buscan contarnos una historia. Entonces, tú, a lo largo de esas 6-7 horas, avanzas por la historia. Avanzas porque es una cosa lineal. Es un shooter con un desarrollo muy lineal en el que, pues sí, tienes las típicas armas mafiosas, pero vuelve la oscuridad a acompañarte. En este caso siempre vamos acompañados de una especie de bichejo que parece como un mono oscuro y precisamente es lo que llaman un oscuro. Y muy cabroncete que se hace pipí en, luego en los malos. Cosas. Este bichejo nos va a ir ayudando en determinadas ocasiones. De hecho, cuando tengamos muchos enemigos, el bicho no se va a quedar mirando. Se va a acercar a uno, a lo mejor se le va a agarrar por detrás y lo va a entretener, mientras que yo me puedo encargar de 2-3 que me están tocando los cojones por el flanco izquierdo y mientras me lo cargo. Este bichejo, igual que Jackie, igual que en la oscuridad, es muy sensible a la luz. Entonces, una de las gracias del juego es ir avanzando y desplazándonos por los escenarios, llevando cuidado con zonas especialmente iluminadas en las que nuestro personaje se vuelva pues más vulnerable. Será menos vulnerable. Sí, menos, sí. Menos. Bueno, la historia es que además tenemos que ir intentando apagar luces. Esto es como los de la selección española, ¿no? Clic, clic. Sí. Pues nosotros, lo que pasa es que aquí la apagamos metiéndole tiros. Me recuerda a los Splinter Cell. hay un foco ahí. Sí, hay algunas que no se pueden destruir. Y luego, pues bueno, posteriormente en la aventura iremos encontrando enemigos que en vez de ser tan carne de cañón, van a venir incluso con pequeños cascos, con focos estilo minero, que te van a dar con la luz de frente, te van a dejar, te van a cegar y encima te van a debilitar. Jackie sigue siendo un humano. La única cosa es que si la luz no da directamente, en ese momento eres, te queda con el culo al aire y no puedes utilizar tus poderes de la oscuridad, que es parte de la gracia. Igual que si al muñequejo este, al oscuro, le da la luz, se muere. Uh-huh. Se muere, pero luego vuelve al rato y dice, Es un cómic, la gente muere y resucita. Claro, entonces, bueno, aquí, aparte de la compañía del oscuro este, vamos a tener otra vez los dos grandes tentáculos demoníacos estos que sirven de látigo para coger cosas, objetos, enemigos, hacer ejecuciones. Y precisamente aquí es donde se acentúa el lado, valga la redundancia, de el lado oscuro de la oscuridad. Porque se vuelve el juego a veces grotesco y salvaje y muy bestia. Muy bestia de coge una de las serpientes... la cabeza de un enemigo, la gira, la arranca, aquí hay desmembramiento. Le come el corazón. Es salvaje, lo atravesamos por... Lo bueno es que también lo que es la estética cel-shading hace que se relaje, que se rebaje un poco lo que... Pero la sangre, la sangre es bestial, ¿eh? Sí, la sangre es bestial. Muy bestial. El juego, como he dicho, es pasillero y deja poco espacio a la investigación o a la improvisación. Es verdad que sí que tiene escenarios más o menos en los que dice... Pues voy a coger una hélice que hay por aquí de los conductos de ventilación. ¿Qué puedo hacer con una hélice? Evidentemente lanzárselo a un enemigo y partirlo en dos. Y puede ir cogiendo cosas del escenario, pero a la hora de la verdad hay momentos en los que dice, en los que tienes que eliminar a todo Dios y si no, no puedes pasar al siguiente punto del escenario. Una cosa jodida que me encontré... Bueno, fue en un nivel que tenía lugar en un parking... En el que decían, tienes que llegar a la puerta de este edificio. Llegué a la puerta y no se abría. Digo, madre mía, ¿qué pasa aquí? Estuve dando vueltas. Digo, bueno, voy a reiniciar el punto de control. A ver si es que ha pasado algo. Me los cargué a todos. Bueno, pues no se abría la puerta porque al principio del parking me había dejado a uno sin matar. Tuve que deshacerme el parking otra vez... Cargarme a ese y ya se abrió la puerta. Típico. Eso son cosas... Eso es una putada. Eso a mí... Sí, eso pasa en casi todo. Pero eso le resta un poquito de credibilidad al título cuando además mi objetivo no era elimina a todos los enemigos. Era llega a la puerta. Y yo dije, coño... Ha llegado. El juego siempre nos dice más o menos lo que tenemos que hacer y eso. Y... Bueno, decir que... Una cosa curiosa y muy chula que tiene el juego es que hemos dicho que con los tentáculos puedes hacer ejecuciones. Con la arma también podemos eliminar a los enemigos, evidentemente. Pero como en cualquier shooter, pues no es lo mismo pegar un tiro en la cabeza que matar a un enemigo disparándole en el pecho. Aquí cada una de estas acciones y cada una de las formas de eliminar a estos enemigos se convierte en una puntuación numérica. Una puntuación numérica que se va acumulando y que de vez en cuando podremos ir canjeando por mejoras para nuestro personaje. ¿Tú has probado alguna de estas mejoras? No he llegado, he jugado muy poquillo. Lo que sí que me recuerda mucho, esto que acabas de comentar, y luego el asunto este de los tentáculos, esto, al Bulletstorm. Ya. Yeah. Con el látigo del Bulletstorm, luego las bonificaciones que tienes por los tipos de muerte diferentes que hay, y me lo recordó mucho, y además Bulletstorm es un juego que a mí me gusta mucho, entonces las referencias que le pude ver a este, no sé si son intencionadas o no, pero me gustó mucho el aspecto. Aquí eso, podemos, lo que nos ofrecen son cuatro árboles de habilidades diferentes, y podemos desde mejorar nuestra capacidad para recargar la arma, tener más potencia, tener nuevos estilos de ejecución, que a lo mejor pues me cojo a un rival y me dice... ¿Qué quieres? ¿Que cuando lo mates tenga un escudo transitorio que te haga invulnerable durante un tiempo? ¿Quieres que te demos más munición? ¿Quieres recuperar vida? Según lo que como matemos al enemigo, conseguimos unas ventajas u otras. Entonces, bueno, como he dicho, hay distintos árboles. Incluso te dan un logro por completar uno de estos árboles de habilidades, o también te dan otro por completarlos todos. Es imposible conseguir mejorar todas las habilidades en la primera partida. Lo que pasa es que cuando te acaba el juego, pues tienes la posibilidad de empezarlo de nuevo con todos tus progresos que ya llevabas. Aquí, aparte de podemos conseguir puntos, aparte de con la muerte de rivales y todo esto, podemos ir encontrando unos coleccionables, que son las reliquias, que son 27 objetos que están repartidos por todo el juego, por todos los escenarios y eso. Son relativamente sencillos de encontrar, e incluso en cada nivel te dicen, aquí hay dos reliquias. Entonces, es que no, si tú ya sabes que tienes las de ese nivel, no te tienes que volver loco, te puedes organizar. Incluso lo puedes hacer sin guía, si te quieres esforzar un poco, y eso. Aquí, de vez en cuando, además, siempre al final de cada nivel, es habitual encontrarse con jefes finales. Con jefes finales que son durillos a veces. Lo bueno es que también nos meten algún checkpoint, incluso durante las batallas con los jefes finales. Pero vaya, pero hay que ponerse las pilas con ellos. Uno de los alicientes del juego es la buena narrativa y los giros estos que he comentado, en los que nuestro personaje confunde la realidad con la ficción y tal. Eso mola mucho. No obstante, el juego llega un momento en el que te acaba cansando, sobre todo en el tramo final, en el que ya el último aliciente es saber cómo acaba la historia, ¿no? Pero bueno, al final, por la trama, llega al final. Y como he dicho, no son muchas horas las que te vas a tirar ahí para completarlo. Decir que tiene pues los típicos logros de tantas ejecuciones con lanzándole objetos a tu enemigo, o asume el control del oscuro asume el control del oscuro y elimina a 15 enemigos, o mejora un árbol de habilidades. Uh-huh. Son cosas acumulativas que salen solas. Y yo, sin ir a por logros ni nada de eso, me he sacado la mitad en una partida y eso. Decir que además tiene una cosa que está muy chula, y es que tiene lo que llaman el modo vendetta. Os explico de qué va esto. Esto es la excusa con la que ellos te abren una puerta al multiplayer. El modo vendetta es que la familia esta del Jackie Estacado a veces tiene trabajitos que complementan cosas que tú has visto en la historia principal. Por ejemplo, hay que conseguir que determinado personaje coopere con nosotros. Y tú luego en la historia ya te lo encuentras que tus hombres lo han conseguido. Pues parte de las misiones es que uno de los personajes, de los hombres de confianza de Jackie, contrata a 4 asesinos que dicen, oye chicos, a ver, necesito que me consigáis a este tío. Y bajo esa premisa te hacen un nivel que recuerda un poquito más pues a un Left 4 Dead, más orientado a la acción, con menos narrativa y tal, pero sí que te dicen, tiene esta pantalla, al final de la pantalla tiene al payo que necesitamos. Entonces, son cositas que complementan lo que tú has visto en la trama principal y que puedes jugar tú solo, sin problemas, la verdad, o en cooperativo. Entonces, además, mola porque son unos personajes que también tienen poderes relacionados con la oscuridad, pero no son los mismos que tiene Jackie. Entonces, por ejemplo, yo en el modo vendetta manejé a un japonés que tenía una espada hambrienta de sangre que por determinadas circunstancias el tío tenía que matar a alma oscura a diario, y si no lo hacía, acababa perdiendo un año de su vida. Entonces, todos los días había... ¡Qué movidas! Hasta que no matase a mil almas oscuras, la espada no iba a descansar. Bueno, la historia es que es un personaje totalmente distinto a Jackie, y el arma principal es precisamente la espada, que puede ir cogiendo también armas de fuego. Pues bueno, eso lo he dicho así, pero también tiene un escocés que tiene un hacha gigante. Son personajes diferentes. Y mola el rollo de que te juntas con 4 amigos y te pones a pegar unos tiros dentro de un contexto que no jode la historia principal, sino que la complementa. Y entonces hay momentos en los que puedes decir, hostia, si en la historia principal Jackie estaba en el otro lado del edificio y aquí estamos nosotros defendiendo el fuerte por el otro lado. Entonces, es un extra que incluso os digo que es que Mola que lo hayan puesto aquí, pero si me dice, te lo ponemos como un DLC, me cuadra. Pero mira, lo han metido aquí, son unas 3 horas más o menos, la historia, el modo historia Vendetta. Pero 3 horas con cada personaje. Son las mismas historias, son las mismas historias. Esto es acción, en realidad, esto es como si en un Left 4 Dead te coge al negro o te coge a la otra. Los personajes están mejor definidos aquí que en un Left 4 Dead. Y el modo de jugar es distinto. Entonces, oye, como extra lo veo chulo, ¿sabes? Son misiones mucho más lineales, mucho más de tiro, mucho más de acción y tal. Y bueno, por lo demás, el juego gráficamente me ha molado. Lo hemos comentado, que es un estilo visual que es muy compatible con el ámbito cómic del que surge y tal. Me gusta también el tema de cómo se juega con la oscuridad y la luz y cómo ver, pues, entornos a lo mejor muy oscuros, pero luego los contrastes esos con un gran cartel de neón ahí fosforescente en el que, pues, vas viendo como hay momentos en el que las luces van alternando, se enciende, se apaga, y tú a veces tienes que utilizar esas cosas para decir, ahora paso por aquí, ahora no, ahora no sé qué. Está doblado al castellano, pero pierde bastante. No me gusta en castellano este juego. Y tampoco no está mal, pero pierde. E incluso la sincronización labial, hay veces que hace unas aguas, pero vamos, que ni Battleship. Yo, a modo de conclusión, es un juego que, sinceramente, a ver, ¿a vosotros os gustan las hamburguesas, Pedro? Mucho. ¿A ti te gustan las hamburguesas? Sí. Uno sabe que una hamburguesa no es un secreto ibérico, pero oye, pero a todos nos gusta, de vez en cuando, tomarnos nuestra hamburguesa. ¿Qué pasa? La diferencia es que yo me puedo tomar una hamburguesa en el Burger King, en el McDonald's o en el Foster Hollywood. En el Foster Hollywood generalmente las ponen con carne de mayor calidad y con ingredientes de mayor calidad. Pues básicamente yo, este juego, lo que siento es que me he tomado una hamburguesa, pero del Foster Hollywood. Es la sensación que me queda. Me he tomado una cosa que me gusta, que quizás no es lo más apetecible o el secreto gastronómico mejor guardado, pero una cosa, es comida rápida al fin y al cabo, pero de buena calidad. Por eso, yo a menos de 30 pavos, de 30 pavos para abajo, recomiendo este título. No le vaya a sacar muchas horas, porque una vez pasado el modo historia, por mucho que lo puedas rejugar, con todos los juegos que tenemos, ¿cuántas veces lo vas a rejugar? Yo ninguna. Ninguna. El modo Vendetta es un buen extra, me ha gustado, y sí que es una cosa que dice, vamos a jugar los confesores, y más sabiendo que lo tenemos. Entonces, bueno, A mí lo que me gusta de este multi es que es cooperativo. Y a mí es que el rollo cooperativo, como soy tan paquete en lo competitivo, el rollo cooperativo me mola. Es una cosa chula. Y además, que es que es compatible. Lo puedes jugar tú solo o lo puedes jugar con gente. Uh-huh. Entonces, oye, me mola de Darknet 2. Es lo que es, pero me gusta. Bueno, es el momento del briconsejo de la semana. Briconsejo doble, porque viene dos en uno. ¿Y eso? Porque voy a contar una aplicación muy chula, muy útil. Y ahora después, otro briconsejo relacionado con ella. Bien. Nice. Es mucho hype, tampoco es tanto la cosa. Veamos. Bueno, esta Semana Santa pasada estuve de viajecillo por las carreteras estas españolas. Uh-huh. Y esta semana estoy muy conductor, estoy muy carreteril. ¿Ya? Forza Motorsport, coche, bien. Pues he estado por la zona de Cádiz, he estado también un poquito por Granada, tal. Bueno, de aquí un saludo a Quiquelillo, que me ha echado un cable en el asunto de la planificación de mi viaje. El tío más majo que nada. Oye, tal, ¿cómo va por ahí? Tal, voy a ir a ver esto que está muy bien, no sé cuánto. La pena es que no pudimos coincidir, porque me hubiera gustado conocerlo personalmente. Y bueno, físicamente, personalmente ya considero que lo conozco. Y entonces eso. Y bien, pues para el viaje he utilizado una aplicación que me recomendó un amigo. Esto está muy bien, que es RadarDroid. ¿RadarDroid? RadarDroid. Eso me suena a Radar y Android. Dios, tú así no se te escapa una, ¿eh? Es que yo eres un tío audaz. Yes. Avispado. Bien, Pues sí, Radar Droid es una aplicación que podemos encontrar gratis o de pago. Está la versión Lite en el Market, que es gratis. Que te dice radares, pero no todo. No, no, no funciona mal, ¿eh? Yo, de hecho, es la que mayor, o sea, la que más utilicé. A ver, yo me descargué esa para irme. Y entonces, bueno, te detecta. Radares fijos, radares móviles, controles de policía, cámaras de tráfico. Y pero esto de detecta es así un poco entre comillas. A ver. Porque vamos a ver, todos los buenos conductores han de saber que no todos los tipos de detectores de radares están permitidos legalmente. ¿Y eso? Cuéntame. Porque según parece, hay los típicos de estos que te detectan los radares móviles. Oh, te lo detectan porque emiten una serie de señales que hace que detectan si hay algún radar por ahí emitiendo. Uh-huh. Eso es ilegal porque interfiere, parece ser que interfiere con los radares de detectores. Entonces, pues si llevas algún tipo de historia, es ilegal y te pueden multar y te puede caer un problema. Okay. Este va con estadísticas. O sea, esto realmente no te va detectando. Esto realmente lo que tienes es una base de datos gigantesca. Una base de datos en la que tú puedes contribuir. Yo, por ejemplo, si paso por algún sitio y digo, ay, mira, aquí hay un radar, estaban ahí parados. Pues yo cojo y coloco en el mapa este radar, se sube a la web. Y ya se actualizará en la gente que tenga este tipo de, uh-huh, de aplicación. Tiene varias opciones. Esto, lo suyo es, tú conectas el GPS y, por ejemplo, vas utilizando el Google Maps, el navegador del Google Maps. Entonces, este va funcionando por atrás. Igual que entonces, como capa, los layers y sí, todo sí, eso. Sí, sí, sí. El Google Maps... Tú te lo pones como navegador, ¿no? El Google Maps. Y el Google Maps te dice, a tantos kilómetros salga por el ramal a la carretera, esto, no sé qué, no sé cuánto. ¿El teléfono está siempre encendido? No. Tú lo puedes tener con la pantalla apagada del teléfono en cualquier sitio del coche y esto solamente te avisa. Tú puedes decirle, quiero que me avise un kilómetro antes de que entre en una zona de radar. Entonces te dice, a un kilómetro, con la misma voz que tiene el móvil por determinado para el Google Maps, o sea, es que parece como si fuera una aplicación todo junto, uh-huh, te dice, a un kilómetro hay un radar fijo en tal posición. Si tú vas a una velocidad que supera la que está permitida en esa zona, empieza a hacer un ruido, un timbre para que te entere de que vas más rápido de la cuenta, y entonces con ese sonido te avisa de que reduzcas tu velocidad. Yo empecé a utilizarlo como en plan diciendo, bueno, esto a ver, no sé yo esto qué fiable será, pero es alucinante porque me ocurrió en un sitio, le dije que me avisara también de los radares móviles, entonces hay veces que dice, radar móvil en esta zona no sé cuánto, y como eso va por estadística, es posible, o sea, realmente es un sitio donde se suelen colocar, no es que estén siempre, uh-huh, pero justo de 4 o 5 que nos dijo... En dos o tres no vimos nada. En uno de ellos fue alucinante porque fue justo pasar por delante del coche de policía que estaba escondido y salta el móvil y dice, acaba usted de pasar, de salir de la zona del radar. Dice, hostia, es que tiene clavado dónde está cada cosa. Estaba bastante completillo. Uh-huh. Bastante completo. Esta información de dónde están los radares es legal tenerla. De hecho, tú si te metes en la página de tráfico, te puedes descargar donde están los radares fijos de toda España. Uh-huh. Pero el asunto de los móviles es más complicado. Y entonces, pues, en este programita te lo dice sin problemas. Genial. Esto es la versión Lite. La versión Lite tiene todo lo que tienen los demás. Lo que, uh-huh, sí que es bueno, que como en todas las aplicaciones que utilizan el GPS, si vas a hacer un viaje largo... Más vale que te lleve algún adaptador para cargar el móvil, claro, porque sabes que eso te lo va a fundir, pero vamos, en cero coma, también se calientan un poquillo. Pero yo hice la mayoría del viaje con el Google Maps y con esto, los dos juntos, y nada, muy bien, sin problema. La versión Pro, que se llama, vale 5 euros, pero... Aquí va el segundo briconsejo, amiguitos. Está en GetYard por la patilla. Ya. Y además no es un... O sea, yo me instalé el Lite y me fui con el Lite. Y en el propio Lite lo que tienes es que te pone algo de publicidad y tal. Entonces, una de las publicidades que tenía la propia aplicación era cógelo profesional en GetYard, que ahí estamos gratis. Dices, ¿qué dices? No lo entiendo. No lo entiendo. Vaya tela. Entonces, GetYard, no sé si sabrán los los oyentes en este momento, es una aplicación que estuvimos hablando hace ya tiempo, que está para Nokia, o sea, para Symbian, está para Android, está para Windows Phone, que son aplicaciones que normalmente son de pago y te las puedes descargar de ahí de manera totalmente legal, pues acá, y GetJar... Les pagan una cantidad fija a cada una de... Vamos, una cantidad fija por cada descarga a la desarrolladora. Es un sistema totalmente legal. Y ya digo, yo ahora mismo tengo la Lite y tengo la profesional. La profesional, la Lite solo tiene un icono. La profesional está compuesta por dos aplicaciones. La de mapas y la de dashboard. Simple, hace lo mismo que la otra, solamente que esto es algo más complejo y tiene más opciones de configuración. Pero vamos, ya digo yo que a mí la Lite me funcionó muy bien, porque de hecho fue con la que me fui. Ya luego, cuando me quería descargar la Pro, como estaba de viaje para no tener de conexión de datos y tal, sí, me la descargué ya cuando estaba por aquí y no la he usado mucho. Pero con la Lite va uno que chuta. Qué bien, ¿no? Y nada, y funciona bastante bien, ¿eh? Funciona bastante bien y ya te digo... ¿Tú tienes GPS e historia de, tiene un detector de radares y todo eso o utilizas el del móvil? Yo no, yo esto, bueno, lo he utilizado en este viaje, tampoco ya. Solo yo... ok. Fue también más por probarlo que otra cosa, porque yo soy una persona que, joder, si cuando juego al Forza Motorsport me quedo siempre el último, ¿por qué será? Porque conduzco prudentemente, no como estos locos. Así me gusta. No como estos locos, vosotros también, muchachos, conducís profundamente también. Me gusta que hoy estás dando ejemplo positivo y es que precisamente hoy que hablas tanto de carretera, de conducir, tal, no estás bebiendo prácticamente nada. Por eso. ¿Te crees que todos mis movimientos están fríamente calculados? Oh, yes. Oye, veo aquí a Pedro que se está frotando las manos para el segundo DLC de la jornada. Vamos a ver con qué nos sorprende. Bueno, ahora vamos a comenzar con una labor humanitaria. Sí. Pedro, ¿qué nos traes? A ver, traemos el segundo DLC de la semana. Y como tú dices, una labor humanitaria porque... Casi todos habrán oído hablar de... No estamos hablando de lo de Dora, ¿eh? De una gran película que es Salvar al Soldado Raven. ¿Cómo que Raven? Sí, no es Brian, es Raven. ¿Por qué? ¿Brian? Ryan. Ah, vale. Ryan. A ver si van y salvan a que no, ¿eh? Vuelve, entonces, hola, aquí le traemos a su hijo Brian. ¿Quién cojones es este? Pues no lo sé. Tenemos, lo pone aquí bien claro. Tenemos perdido, muerto, desaparecido de este mundo y vamos a intentar reanimarlo, vamos a salvarlo para que pueda volver a disfrutar a nuestro soldado Ravenflow, al mundo del juego cooperativo. Online, no tiene por qué ser cooperativo. Online. Pero sí, nosotros somos de los que nos criamos con la bola de cristal, solo no puedo con amigos, sí. Nos gustan los cooperativos. Y entonces, vamos a ver. Él, por unas malas experiencias que tuvo en el pasado, no de carácter sexual ni nada por el estilo, sino porque los jugadores que se encontraban eran un poco capullos y troles, pues lo dejaban tirado cuando les metía a caña de España y dijo, mira, no juego más al online, dice, porque es que paso la piña que son unos cerdos. Y entonces nosotros hemos buscado unas razones y unos motivos para volver a jugar al mundo cooperativo online, no solo para el soldado Raven, sino cualquiera. A ver, lo primero, gracias al esfuerzo de estos grandes desarrolladores, ya no solo tenemos grandes plataformas como puede ser el Live para jugar. O el Facebook. y la PS3, sino que se ha inventado algo que casi todo el mundo tiene acceso porque es gratuito, que se llama Skype, para poder jugar online y hablar. Es decir, online se puede jugar, pero hablar a veces te corta el rollo. Entonces, técnicamente tenemos las herramientas. Tenemos el Live, si quieres un online de categoría, que no se te va a cortar, que va a ir de puta madre. Tiene el de la PS3 para algunos juegos, que más o menos tira, pero si no... Joder, tira, hombre, el hablar, estás hablando de hablar. Sí. Tira en algunos juegos, en otros no, es un trullo. Pero sin embargo, también tienes el Skype para tirarle. Entonces, ya las herramientas técnicas las tenemos, soldado Ryan. Brian Raven. Brian Flow. Pero Brian Flow. También resulta que tienes una comunidad de puta madre, que es la de Confesiones de un Jugador, que son jugones con un par de huevos que no se rajan y echan a correr porque les estés ganando. Hombre, si hay, siempre hay alguna en el Forza sí que echáis todo a correr, cabrones. Sí, sí, pero eso es diferente, porque es para ganar. Entonces, te estoy diciendo, Soldado Raven, tiene la herramienta... Ahora, como ha dicho mi nombre, ya asumo que está hablando conmigo. Sí, sí, sí. Sí, Brian, sí. Sí. Tiene la herramienta técnica para jugar. Tienes una comunidad de puta madre que no te va a meter una por culá, pero hostias a diestro y siniestro para ganarte. Y tienes una cantidad de juego que los propios confesores no han ayudado a recopilar para jugar. Por ejemplo, esa partida mítica al puto Wipeout. No me jodas que no son una puta pasada. Yo es de las últimas veces que he jugado online ha sido precisamente con los confesores. Jugué con Eflin, uh-huh. Jugué con Arzan, con el Chicho. Si no me falla la memoria, oye, y quedé dignamente. Bueno, mira, juego, dime, juegos de carrera. Leo así algunos aquí del foro. Venga. Por ejemplo, Vicioso recomienda las partidas nocturnas del FIFA. Como mejor experiencia multijugador, dice las partidas nocturnas del FIFA vía Skype, sin dudarlo, con Darse, SV, Kikilillo, Late Lord, y no sé si me olvido de alguno más. Y de vez en cuando el Wipeout, dice Vicioso. También dice por ahí que tenéis algún partidillo pendiente al Virtual Tennis 4. Bien, Darseid dice que a todo eso añade también las correrías por Guild Wars, que tenía un clan con el que iba desfaciendo en Tuerto. Dave Lord. Salir un Guild Wars ahora ahí, bueno. Uh-huh. Eso tengo yo ganas de pillar uno, ves que de esos dices. Pues, jamás en otra vida. No tengo tiempo para eso. Bien, Call of Duty Modern Warfare 2 y 3, dice Dave Lord, que dice que siempre es víctima de Sarin Spin. Y bueno, a ver, por aquí, que tiene una cuadrilla nocturna de darse el Kiklillo SV vicioso, y entonces está jugando a otro tipo de juegos que no son el Call of Duty. Por ejemplo, Red Dead Redemption, he de decir que el online del Red Dead Redemption a mí me encantó. He jugado dos veces. Además con la misma gente, lo que he querido con Darcy. Pero me lo pasé bomba. FIFA 12 se repite mucho. Gran Turismo 5. Warhammer... ¿Cómo era? 40,000. 40,000. Space Marines. Marines espaciales. Que nada, que dice condonadas de hostia, sangre y risas que me he pasado con Darcy, Kikilillo, SV y tal. Bueno, estos siempre son unos desocupados. Juegan con todo el mundo. Siempre. Bien, que tiene alguno... Que por la noche la señora no exige compañía. Bueno, que aquí dice que todavía tiene algunos sin desprecintar, como el Dungeon Siege 3, Hunter... Y... Te digo yo que el Dungeon Siege 3, no quiero jugarlo solo, imagínate con gente. Ahí no me convencéis. Bueno, que no opina porque lo tiene sin abrir, pero que dice que... Uno que tiene que estar guapo, tiene que ser el Torchlight 2, cuando salga, ahí sí. Barriendo... Sí, tiene que estar bien. O Diablo 3. Bueno, Cloud FRN, mejor en multi, World of Warcraft, Battlefield 3, Forza 4, Super Mario Kart, Need for Speed, Hot Pursuit, lo suscribo. Burnout Paradise, FIFA o Pro, FIFA y el Pro siempre se repiten en esta, ¿eh? Killzone 3, que además, bueno, está gratis hasta el nivel 10, como bien señala. El Assassin's Creed, con amigos... Como dice que el multi gana mucho entero. Yo creo que en todos los juegos ocurre eso, pero cierto es que en el Assassin's Creed se cumple bastante. Además, en el Assassin's Creed, por ejemplo, en la hermandad, o quedas con amigos, no tienes ni Dios para jugar. O sea, que doy fe que gana muchos enteros porque puedes jugar. Left 4 Dead 1 y 2, espectaculares. Team Fortress 2, Dawn of War 2, StarCraft 2, todo es 2 aquí. MotorStorm Apocalypse. Lo tenemos pendiente. Hay gente que se lo ha pillado ahora hace poco. Por ejemplo, Kikilillo estaba buscando. Me apetece un día echar. Vea, eso no digo que no. Mira, ya estamos hablando aquí al soldado. Bueno, aquí Manguis destaca Monster Hunter 3, Call of Duty, Black Ops, Arzan subraya Left 4 Dead, que dice que de 4 a 8 jugadores es muy divertido. Yo, de hecho, me eché unos Left 4 Dead en su día con la gente de Game Over. Oh. Que menudos tinglados montaban jugando a ese juego, ¿eh? Uh-huh. Yo también de vez en cuando me echo unos lefazos, vamos, me dejan muerto. Este juego. Oh, no. Es mucho ahora más ahora me están entrando muchas más ganas de. Oye, por cierto, hay un juego que no han comentado los confesores y que para mí es una pasada en cooperativo, que es el Portal 2. Sí, cierto. Es un juego. Se ha colado. Portal 2, grande, grande, grande. ¿Eso lo tenías tú, Ravenflow? Sí, lo tengo en Steam. Pues. ¡Buah! Pasado, grandioso, pasado. Grandioso. A ver, entonces, ¿con qué tenéis que convencer? Tenemos que convencer porque, vale, me habéis dicho muchas mira, cosas. Mira, pero... Vinland, es que no he terminado, chicos. Vinland destaca el League of Legends con sus amigos. Judas BCN Battlefield 3. Y más cosas. Y ya está, de momento, ya está. Hemos de decir que esto lo hemos puesto hace 3-4 días, ¿no? La gente, pero la verdad es que, oye, se han puesto bastantes cosas aquí. Entonces, teniendo como tienen las herramientas técnicas, teniendo como tienen una comunidad de puta madre, te tienes que decidir por qué tipo de juego quieres. ¿Qué quieres de guerra? Pues, tío, tienes los Battlefield, tienes los Call of Duty, tienes, tío, el Warhammer 40,000 Space Marines, tienes un huevo... El Warhammer 40,000 también. Sí, sí, sí. Tienes un huevo de juegos, tío, para pegar tiros, para disfrutar, para echarte carrera. Si quieres un poco más de puzzles, tienes el Porta. Tienes clásicos de PC como StarCraft. Es decir, realmente no puedes dejar de jugar y perderte esto que te ofrece tan maravilloso la comunidad online de gamers. ¿Sabéis lo que tendríamos que hacer? Yo he de añadir otro que estoy pensando ahora mismo, el Splinter Cell Conviction a dobles es maravilloso. Yo estoy jugando con ese. Una cosa que estaría bien sería tener como un... Porque muchas veces esto que te pone... Y claro, me tengo que obligar. Ah, claro, es que, madre mía, tengo que hablar de algo nuevo en el programa. No sé qué, no sé cuánto. Uf. Y a veces me da pereza precisamente decir, mira, aquí hay gente, me tengo que poner de acuerdo o tal. Y a lo mejor estaría bien decir como, martes por la noche, la noche online de confesiones o algo así. Tú esto lo hacen todos los días. Ya. Lo que pasa es que... Eso es, necesitamos esa etiqueta para ponerla en nuestras casas. No, esta noche es la noche online de confesiones. Disculpe usted, yo bajo la basura, recogeré la cocina, dormiré a la niña y... No, es que había olvidado que era martes, perdón. Es que tengo un compromiso. Perdón, Usía. A ti te puede sonar a broma, pero con eso te está dando licencia para matar de repente. Ah, no, es que esto es por la comunidad. Sí, claro, la comunidad es más importante que tu casa. Ese es el combo. No confundamos, mi casa es la prioritaria porque le dedico las otras 6 noches, pero necesito un poco de tiempo para mí y para la comunidad. Dios. Oh. Oye, lo de la noche online... Yo lo veo, de esto que dices, voy con predisposición a jugar a lo que haya. ¿Está todo el día jugando al Wipeout? Me meto, vamos a echar unas partidas, unos Wipeouts. O unos FIFA metiendo aquí a 100. Yo ahora mismo, mira, estoy pensando, metería también Borderlands. Borderlands es un juego que... Oye, ¿por qué no lo jugamos en Cop? Que yo todavía no lo juego. Pues yo, ¿tú lo tienes en Play? Play. Yo también lo tengo, ¿tú también lo tenías? Yo también lo tengo. Porque no lo jugaba. Bueno, no sé si se lo dejé a Salva Espino o algo así. Pues entonces ya no lo tiene. No, pero Salva lo tenía en Xbox. Pero también se lo dejé en Play 3 para que jugase online. ¿Sí? Vale. Yo lo tengo en PC también. Quiere decir que en PC el online le da 30.000 vueltas. Es otra cosa. Porque yo me acuerdo una vez que intenté jugar contigo y yo no había manera. No iba. Dead Island. ¿Sí? Sí, ese está muy bien para jugar online, etcétera. Pero con gente que tú conozcas, porque me puse a jugar con uno y fue un infierno, porque llevaba nivel 30 y tanto y yo llevaba nivel 2, entonces se liquidaba a todos los zombies y yo no pillaba nunca nada de experiencia, entonces no, para construir a mi personaje no me servía. El apalabrado, ¿vale? Se ha pasado de moda ya el apalabrado. Hombre, yo no le meto, es que era, pero era caña de España, a mí me gustó bastante. A mí también. Bueno, Soldado Raven, vamos a hacer los martes las sesiones de online confesores. Oye, podemos intentarlo. Es decir, oye, empezamos con unos Wipeout, por ejemplo. Venga. Pues este martes por la noche me conecto y echamos unas carreras con la comunidad. Y os recuerdo, no obstante, queréis hablar con la gente y quedar, hacer quedada con los confesores. Decir, ah, pues tengo este juego, me apetece jugarlo con alguien. Os vais al subforo, no sin mi sparring. Entre www.confesionesdeunjugador.es Y mira, estoy dispuesto a darle una nueva oportunidad a mi vida online. Muy bien. Hemos conseguido, Antonio. No, habéis conseguido que prometa algo que no sabemos. Que tenga voluntad de intentarlo. Pero oye, habéis conseguido más que hasta ahora. Está bien. Bueno. No, pero tenemos que buscarnos un jueguecillo para jugar todo, ¿eh? Que a ti te parece, tres... en un Wipeout nos podemos meter 10 en una carrera y se puede intentar. ¿Tú lo tienes? Sí. Lo intentamos este martes, intentamos la noche online. A las 11 de la noche. Venga. Bueno, todo lo bueno se acaba. Y lo malo también. Si dicen una frase cuatro veces la palabra bueno, parece todavía mejor. Es que es muy bueno. Bueno, lo bueno se acaba. Bueno, pues, bueno, llegamos casi. Lo que llegamos moribundo, ¿eh? Sí, estamos hoy, perdón a todos, porque estamos, yo por lo menos, un poquito espesos. Yo no estoy espeso, estoy petrificado. Okay. Yo estoy para acostarme. Mi neurona está muy mal. Yo creo que es la primera vez que hemos hecho un programa en el que todos hemos llegado con resaca. Pues sí. Y de hecho yo creo que este es de los programas que menos se ha bebido, que no hemos tomado dos cervezas. Es que ahora, a partir de ahora, los sábados son los sábados del online. De la cerveza y nada de sábado-sabadete, camisa nueva y un polvete. No. Oye, el sábado, por favor, el sábado no me lo toquéis. El sábado no juego online con nadie. Tengo que hacer otro juego más... Vale. Se da por correcta la respuesta. Bueno, llegamos al final de nuevo de nuestro programa. Desde aquí un saludo a la mejor comunidad online del mundo que se encuentra en www.confesionesdeunjugador.es. Que sepáis que, como siempre, nos podéis encontrar en Facebook bajo el nombre... ¿Cómo es? Confesiones de un jugador. Toma ya. Una dificultad inmensa. Extrema. Y en Twitter... Este ya hay que tener un poco... Este hay que tener estudio. Este es a pants. @ confesiones de 1 con número J. Confesiones de 1J. Pues nada, yo te iba a decir con esto yo un bizcocho, te como el chocho, pero como no hay ningún chocho que comerse, habrá que despedirse de otra manera. Sí, con un adiós. Un adiós. Un hasta siempre. Adiós con el corazón. Madre mía, ¿cuánto tiempo lleva este hombre sin cantar? Que con la polla me muero. Bueno, chicos, chicas, gracias por llegar hasta el final del programa. Vosotros dos, espero que bebáis un poquito menos. El fin de semana que viene en el SOS me parece como beber. Vamos a beber el infierno. Yo esta mañana ya he decidido que no voy a beber más. No tengo claro. Tengo una boda el sábado, el SOS el viernes y el sábado, pero voy a ir sin beber, a todo. Sin beber agua, claro. No, que sí. Oye, digo en serio. Pues nada, chavales, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en www.confesionesdeunjugador.es. ¡Registrarse el que no se ha registrado! ¡Que estáis perdiendo la mejor comunidad del mundo! Sí, es lo mejor que tiene el programa, ¿eh? Sí, la comunidad que es una maravilla. Y lo que estábamos diciendo, por ejemplo, de... Es que jugar online, es que con gente que no conozca, es que no sé qué, no sé cuánto. En el foro tiene ahí puertas abiertas. Todo el mundo, la verdad, que es más majo que nada. Y enseguida, oye, que yo soy fulanito y quiero jugar, buscar a gente para jugar al... Yo qué sé, al Call of Duty. Seguro que van a salir 3 o 4, o al FIFA, o al que sea. Que van a estar dispuestos, y gente maja, que no van a ser como esos que te dejan a mitad de partida. Pero maja, que se dan una paja... Ay, estoy abriendo aquí mi corazón y convenciendo a la gente que venga al foro. Ahora les da miedo. ¿De qué le va a dar miedo si somos todos unos pervertidos? Pero hablas tú por ti, ¿eh? Yo soy un señor. Tú eres el señor Rosa. Yo soy, pues mira, fíjate, soy el único que es señor de aquí. El señor Rosa, Rubén Fu, Rubén Flow. Es que la neurona está muy mal. Y Brian. Y el señor Leafcock se despiden de ustedes. La bruja. Hasta la semana que viene. Hasta luego. We'll be right back. wonder how.